En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Se ha desarrollado un casco capaz de escuchar los pensamientos. Tiene un 92% de eficacia. Un hombre, alter ego, lo ha inventado el mítico Meet. Será algo así como un traductor de la voz interior. Este casco leerá nuestras neuronas y traducirá su contenido. Hace un tiempo esta información nos causaría horror. Ahora no. Vivimos en los tiempos en los que exponemos todo lo que somos y sentimos, en los que el exhibicionismo de los sentimientos ha perdido valor para nosotros mismos y solo lo tiene en función de que interesa a los demás. Alter ego tendrá valor en la medida en la que demostremos que somos vacíos. Igual se vende la vacuidad como un valor. Igual todo el mundo le da el me gusta si lo que se piensa es una tontería. Si es importante, pasaremos de largo. Ya solo nos detenemos ante la nada. Les habla Bruno Cardeñosa, esto es La Rosa de los Vientos. Estaremos en la sintonía de Onda Cero Radio hasta las 4 de la madrugada con Miguel Jurado en la parte técnica, Javier Sevillano en redacción y producción, Silvia Casasol en la codirección. Una etiqueta, Almohadilla Rosa Vientos 20, Almohadilla Rosa Vientos 20, y un invitado estrella que ya está con nosotros. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Y es que hoy vamos a dar la bienvenida al español que más lejos ha llegado. Es astronauta, ha visto la Tierra desde lejos. Es único, un invitado más que especial. Pedro Duque estará con nosotros. Almohadilla Rosa Vientos 20. También os contaremos algo muy polémico, las características de un trastorno, la hiperactividad que afecta a millones de personas. ¿Hay en duda? ¿Es real? Vamos a tener voces discordantes en nuestro programa. Un programa que además se celebra muy poquitas horas antes de la llegada del Día del Libro. La ciencia ha demostrado lo bueno que es leer, lo bueno que es el libro, los beneficios que tiene para nuestra mente. Será en Eureka Comado Martínez y Cine en el Callejón con José Manuel Escribano y Señales del Fin del Mundo con Javier Sevillano, que nos contará que el nuevo director de la NASA es un escéptico en el cambio climático. Y muchas cosas, insistimos, Almohadilla Rosa Vientos en 20 en nuestra etiqueta y las primeras pistas del concurso de esta noche, pistas que nos ofrece y que nos cuenta Silvia Casasola. Bueno, estamos tan contentos con nuestro invitado que vamos a ir súper rápidos. Dar todas las gracias a nuestros oyentes por el EGM que hemos sacado, que iremos dando detalles, y estamos muy agradecidos y a todos los colaboradores. Bueno, pues a puntito de celebrar la fiesta del Día del Libro, pues esta noche nuestro protagonista es un escritor. Es un escritor muy afamado que tuvo que ganarse las lentejas trabajando en algo totalmente distinto a escribir. ¿Quién de los siguientes candidatos puede ser si te digo que mantuvo una maravillosa relación con su madre? Las opciones son Frank Kafka, Stephen King y Antoine de Saint-Exupéry. Así que ya sabéis, con Almohadilla Rosa Vientos 20 o rosa.vientos@onda0, lo estoy diciendo bien, rosa.vientos@onda0.es, podéis escribir y decir ¿quién de estos tres escritores es el personaje de hoy? Así que venga, súper rápido, que nos espera nuestro invitado. El círculo secreto. Y tenemos con nosotros en el círculo secreto, en La Rosa de los Vientos, al español que más lejos ha llegado. Es metafórico, pero también es real. Es metafórico porque es la profesión ser astronauta más importante que existe en el mundo, y es real porque ha estado muy muy lejos de la Tierra. Él es Pedro Duque. Pedro, ¿qué tal? Hola, muy bien, ¿qué tal? Bueno, encantados de estar contigo, encantados de estar con una persona, decía yo, una de las personas que más lejos ha llegado, bueno, que ha visto a la Tierra como una bolita, pero ¿la has visto plana? No, claro. Hombre, la gente que fue a la Luna son los que realmente han visto la Tierra, y bueno, pues las fotos que sacaron fueron el origen incluso del movimiento ecologista, el punto donde todos entendimos que estamos, que tenemos que tener cuidado con este sitio donde estamos, que se ve muy gordo si no tienes escala y un poquito de reflexión, pues podrías pensar hasta que era plana por lo gorda que es, pero aún así es inmensamente pequeña comparada con el resto del universo. Es fantástico estar en el espacio. Esa llegada del hombre a la Luna posiblemente es el acontecimiento más importante, por lo menos de los positivos, del siglo XX, porque cambió, hubo un antes y un después. El ser humano descubrió que éramos eso, éramos grandes si nos veíamos desde abajo, pero éramos muy pequeños si nos veíamos desde arriba. Claro, no es lo mismo para el público en general tener una foto sacada con una máquina de fotos y por una persona a la cual le puedes preguntar y bueno, tener ese testimonio. La foto más el testimonio, pues es para la mayor parte de las personas una gran diferencia comparado con siquiera con conocimientos científicos que todo el mundo sabía desde hace siglos y siglos, que la Tierra es una esfera, que existen unas distancias enormes a los planetas. Y bueno, todo el mundo decía, bueno, la Tierra es una esfera, estamos todos en ella, hay que tener cuidado. La gente estudiosa pues no lo podía decir, pero el haber un señor o una señora, fulanito, fulanita, que estuvo allí, que sacó esta foto y que va a la conferencia y te lo cuenta, eso fue un grandísimo impacto que, ya digo, pues hizo que mucha gente se apuntase a estas noticias de conservación. Cuando un niño dice, yo creo que es el mayor deseo de todos los niños, si cogemos el mundo entero, dice a los padres, quiero ser astronauta. Bueno, ¿qué tiene que hacer un padre cuando un hijo dice, quiero ser astronauta? Bueno, pues Se le puede impulsar, lo que no tiene que decirle lo que no tiene que hacer es darle una colleja o desilusionarle. Eso lo primero, ¿no? Porque lo único, ya quiere decir algo, ¿eh? Lo más importante de todo que podemos hacer los padres es ilusionar a los hijos, y luego ya saldrán como tendrán que salir o serán lo que sean, pero primero tienen que tener ilusión por algo y no podemos estarles cortando la ilusión. Entonces, ¿qué tiene que hacer un padre? Bueno, pues explicarle un poco. Primero, bueno, pues lo puedes mirar en las las exigencias de trabajo que ponemos ahí, que todo el mundo lo puede ver. Entonces tendrás que hacer una carrera de ciencias. Entonces mira a ver si a lo mejor te gusta, o puedes hacer que te guste, o puedes interesarte por las matemáticas, las ciencias de la naturaleza, la física, química, todo eso. Si ves una manera de que eso te guste, entonces ya va bien, ¿no? Y lo importante también es que sepa que ser astronauta no significa estar todo el día en el espacio. En las misiones especiales trabaja mucha gente, infinita gente, y la mayor parte trabajan en tierra. Algunos tienen esa suerte de haber salido, pero no estáis todo el día fuera del planeta, ¿no? No, claro, los astronautas no están todo el día fuera del planeta, y por supuesto los astronautas son pues una cien milésima parte del número de personas que trabajan con ilusión, con una vida plena y con grandes objetivos vitales en las misiones espaciales, ¿no? Hay muchísima otra gente. Y eso, ellos ya lo encontrarán. Pero sí que es verdad, yo, en fin, tantos años hablando con niños sobre estas cosas, que yo creo que lo mejor es ponerlos en la dirección de que, si quieren, pues vayan tirando en la dirección de astronauta, y ellos mismos ya serán los que se den cuenta, Pedro, de que a lo mejor luego le gusta otra cosa. En 1999 te convertiste en el primer astronauta español que viajabas al espacio, estuviste en el transbordador espacial en Discovery. ¿Cómo fue ese momento cuando te comunican que tú ya trabajabas dentro de diferentes organizaciones relacionadas con la carrera espacial, pero en el momento en el que te dicen vas a estar dentro de la Discovery? Supongo que lo que se siente por dentro es muy difícil transmitirlo en palabras, pero es que es lo máximo que puede conseguir una persona, ¿no? Bueno, dentro de cada profesión hay un máximo, hay un momento en el que dices, por fin lo he conseguido, esto es lo que yo buscaba, ¿no? Entonces, eso sí, claro, pero yo creo que momentos. Si hacemos una encuesta, la mayor parte de gente nos dirá que la profesión que más desean haber sido, que más lejos se puede llegar, metafórica y físicamente, la profesión más importante del mundo es el astronauta. Ya sé que es muy difícil decirlo y pensarlo como astronauta que eres, ¿no? Pero es que es muy importante. No todo el mundo, porque yo hablo con mucha gente y mucha gente dice, yo no me metería en esa... con ese peligro y con esos sacrificios que hay que hacer en la vida, ¿no? Eso, hay gente que todo el mundo pues tiene diferentes opiniones sobre las cosas y es bastante normal. Hay gente que prefiere pero además prefiere muy intensamente ser de los que han creado el cohete que va al espacio, verlo salir y el orgullo que sienten por verlo salir y por ver que ha funcionado, a ellos les llena mucho más que ser simplemente el que está montado y que verdaderamente tiene poco mérito. Es que además yo creo que la gente tiene como un halo muy romántico, ¿no?, en torno a lo que es el ser astronauta, como que le encanta, por eso tienen esa filosofía de intentar decir, yo quiero ser astronauta, ¿no?, quiero ver desde el espacio, ver la Tierra, ver conseguir otros planetas. Y yo creo que antes comentabas con el tema de los niños, que por eso muchos niños se motivan, ¿no?, tienen esos sueños de crear un universo. E independientemente de eso, tú que también has estado en un viaje con la Soyuz, hay mucha leyenda con los astronautas rusos, como que a la hora de arreglar ciertos desastres, ¿no?, pequeñas averías que vayan surgiendo, como que ellos casi con cuatro piezas lo pueden solucionar. ¿Hasta qué punto eso es así, es leyenda? ¿Ellos están realmente tan preparados para arreglar cualquier cosa? O no, realmente los rusos tienen, independientemente de la preparación que tienen como ingenieros, tienen también las piezas en condiciones para poder reparar, o no, o hay esas diferencias entre unos y otros. Bueno, yo lo he visto es que la diferencia no es muy grande entre la forma como haces la preparación de una misión espacial en Estados Unidos o en Europa, en Japón o en Rusia, es que las soluciones todas convergen en tener... alguien tiene que hacerse una buena lista de todo lo que podría fallar, y todo lo que podría fallar tiene que tener una cierta juego de instrucciones sobre cómo se tendría que arreglar. Y en principio todo, en cada una de las naves espaciales, incluidas las rusas, pues funciona más o menos así. Sí que hay una diferencia entre el tipo de ingeniería que se hace en Rusia en este sentido y el tipo de ingeniería que hacemos, digamos, en lo que podríamos llamar el occidente. Entonces, la ingeniería en sí es un poco diferente. Es decir, que en el caso de la ingeniería rusa normalmente se suele apostar más por una cierta robustez, solidez mecánica que limita la necesidad de hacer muchas pruebas iniciales, y la solidez mecánica un poco da una garantía. Y sin embargo, pues eso hace que sea a lo mejor un poco menos eficiente, pero la solidez mecánica pues hace que la manera de arreglar las cosas sea diferente. Y las cosas son más sólidas, aguantan más, digamos, improvisación, porque son más sólidas. ¿Son más duras o más rusas, ¿no? Son más robustas. Claro, un poquito es verdad. Lo que pasa es que sí que también es cierto que también otra cosa que pasa es que ellos en estaciones espaciales pues tienen 20 años más de experiencia. Y claro, les ha pasado de todo. Claro. Eso también no se puede evitar. Que está claro que al principio estaban ellos solos. Claro. Y al principio es cuando pasan las cosas chungas, ¿no? Entonces a ellos les han tocado todas. Uh-huh. Y luego ya hemos aprendido de ellos. Tú has estado en la Discovery, en la NASA, has estado en la Soyuz, en la Agencia Espacial Rusa, estás trabajando en la Agencia Espacial Europea. Parece un poquito el futuro, y lo que debe ser el futuro, integrar a todos en una... que no sea una carrera, que sea una meta, ¿no?, el espacio. Bueno, eso se puede ver desde varios puntos de vista. Alguien tiene que invertir en esto de las... bueno, en todo lo que está relacionado con investigaciones, desarrollo e innovación, e inviertes por algo. Entonces, en el espacio inviertes porque se desarrollan unas tecnologías que después harán más competitiva la industria y tal. Todos los países quieren invertir en eso, pero no es algo altruista. Es para desarrollar la industria, tener mejores puestos de trabajo, tener mayor competitividad de las empresas, subir los sueldos medios. Es por lo que se invierte. Y por lo tanto, todos quieren invertir para sí mismos. O sea, y siempre hay una competición, que es una competición de tecnología y de a ver quién hace los avances mayores. Entonces, aunque estamos ahora mismo en una etapa de cooperación, aún así sigue habiendo una competición a otro nivel, que es en ese nivel de quién, a quién le cae, digamos, la parte de entre lo que vamos a hacer entre todos, a quién le cae la parte más interesante tecnológicamente y que va a producir mayores réditos de ese estilo. Y aún así sigue estando el factor de que todo esto son los fondos públicos, tiene que decidirlo alguien, que al final es alguien que se presenta a unas elecciones o de alguna manera es un político, en diferentes países diferente. Y bueno, pues en momentos de competencia hay más fondos. No se puede evitar esto, es así. ¿Y alguna vez con esos fondos o con lo que sea, crees que el hombre, el ser humano, llegará a Marte como llegó a la Luna en el siglo XX? ¿En este siglo llegaremos a Marte? Ya, eso también depende de... Sobre todo, depende de la evolución geopolítica. Es decir, en este sentido, está clarísimo que llegar a Marte producirá una serie de descubrimientos científicos, esperemos, podemos, o sea, hay toda una serie de motivos por los cuales habría que ir allí, no vale solamente con un carrito de control remoto, ya hay que ir allí y hacerlo, ¿no? Estas cosas, las naves automáticas son solamente pues mientras no se puede ir. Vamos, que tienen que estar los humanos sí o sí. Bueno, más que nada porque al final los aparatos científicos que tendrás que llevar de fiabilidad y con los cuales tendrás que resolver esas preguntas. ¿Estamos solos en el universo? ¿De dónde venimos? ¿A dónde cuál podría ser la evolución futura de la Tierra? Todas estas preguntas importantísimas de ciencia pues se pueden resolver con una serie de instrumentos, y cada vez cuanto más detalle necesitas, el instrumento tiene que ser más grande, más fiable, requiere calibración in situ. Al final tienes que llevar gente que maneje el instrumento. Los automáticos llegan a ciertos niveles y no a otros. Y lo que necesitaremos, entonces, aparte de que está claro que por motivos científicos habría que ir, claramente, lo cuanto antes mejor, después hay otro motivo, que es de ir, pues se desarrollarán las tecnologías, como hemos dicho, eso dará competitividad, todo esto, pero claro, tiene que haber... Eso tendrá que ser un impulso parecido al de ir a la Luna, en el sentido de que habrá que poner a cientos de miles de personas, había 400.000 en el caso del Apolo trabajando en ello, y a esa gente pues habrá que pagarle algo para que puedan dar de comer a sus hijos, ¿no? Entonces alguien tiene que invertir una cantidad de dinero que ahora mismo pues es bastante menor que la que había. O sea, ¿que piensas que es más cuestión de dinero que cuestión tecnológica, o una fusión de las dos cosas? Me imagino también, ¿no? Es que una cosa es la otra. Para desarrollar tecnología tiene que tener gente que esté trabajando en algo que no se vende mañana. Entonces alguien tiene que poner esos sueldos por delante y pensar que recibirá los réditos a años más tarde. Y cuando es mucho tiempo más tarde, pues suele solo funcionar con fondos públicos. De 400.000 personas, ¿eh? Una misión de 400.000 personas para ir a la Luna. Hay que imaginar la cantidad de cientos de miles de personas que será ir a Marte. Tú has ido al espacio, has visto a la Tierra desde fuera y has formulado una pregunta, una de las grandes preguntas que te la ha trasladado. Cuando se está ahí fuera, ¿se piensa o se reflexiona sobre si estamos solos en el universo, si esa bolita azul de ahí es la única en la que existe vida? Bueno, un poco sí que es cierto que, como decíamos antes, la experiencia es la que llama la atención, ¿no? O sea, la posibilidad de tener esa experiencia es la que llama la atención de quiero ir al espacio, quiero ser astronauta, quiero todo esto. Entonces esa experiencia te hace pensar más quizás en ese sentido, ¿no? Pues los problemas de la Tierra son problemas de todos, hay que conservar esa pequeña atmósfera que veo. Al final los países todos lo mismo, es aquello de que el nacionalismo se curaba viajando, pues imagínate si das vueltas a la Tierra cada hora y media, pues se te cura, pero vamos, a toda velocidad. El mejor remedio, ¿no? Y entonces, pero eso es, claro, no podemos mandar a todo el mundo allí. Entonces sí que es verdad que sabemos perfectamente, tenemos que tratar de transmitir a todo el mundo el hecho, todos estos hechos que son sabidos, que la Tierra es una pequeñísima esfera en un inmenso vacío y que somos todos astronautas de una nave espacial de 6.378 kilómetros de radio y todos estos impulsos de conservación. Y por otro lado, pues lo otro también, es decir, que si miramos al espacio con los instrumentos adecuados vemos que hay planetas en todas las estrellas y por lo tanto en algún sitio a lo mejor hay algo. Y cuando se está ahí en el espacio, cuando se está en esa reflexión, en ese pensamiento, no las ideas clásicas religiosas, pero sí las místicas, uno se hace esas preguntas alguna vez, dice, uy, ¿todo esto que está a mi alrededor, todo esto responde a algún orden o responde solo al azar? No más que estando en ningún otro sitio. Es decir, una vez que uno tiene conocimientos de ciencia básica, pues se da cuenta de que existe la manera de explicar todas las cosas, en principio. Y las que no sabemos explicar, tenemos un método que creemos que nos ayudará a explicarlas, ¿no? Así que el que tenga reflexiones místicas, pues tanto se las puede hacer si quiere en una nave espacial, como debajo del agua, o como simplemente viendo un pajarito, ¿no? Esto ya es cada uno. Para los viajes que se quieren hacer, que son las metas, ¿no? Ir a Marte o conseguir ir a esos planetas en algún momento dado, una de las cosas que se está barajando es modificar a los astronautas genéticamente. Es algo que lo están intentando. Que estuvieran haciendo eso. Pues sí, nosotros en el programa en diferentes momentos pues hemos hablado de noticias que han llegado que se están intentando formular esas opciones, ¿no? Para la resistencia, para adaptarse a la atmósfera y todas esas cosas. Y otra de las cosas que también nos hemos hablado en algunas ocasiones son esos pequeños efectos secundarios que tienen los astronautas cuando estáis en el espacio, ¿no? Pues los huesos, no sé. Yo no sé si tú personalmente, ¿has notado algún efecto secundario que te haya costado luego recuperarte o no? Bueno, ya se sabe bastante porque, claro, llevamos desde hace 50 años llevando gente al espacio, ¿no? Y ya desde hace 20, quizá más, más en caso de Rusia, claro, pues llevando gente durante meses y meses al espacio. Entonces ya más o menos lo tenemos listado, ¿no? Qué es lo que le pasa a uno y sobre todo qué medidas tomamos para que no te pase. Uh-huh. Entonces, pues cuéntanos. No se puede evitar que cuando llegas a la ingravidez y estás flotando, pues tienes una desorientación y puedes tener mareos. Eso es prácticamente inevitable y lo único que hay que hacer es aguantarse, tomarse el equivalente moderno a una biodramina o lo que sea y ya está. Eso se suele pasar más o menos en 2 días. Mismo ocurre con el momento de volver. Que los dos momentos son un poco traumáticos de adaptación a la ausencia de gravedad o volver a tenerla. Y luego los efectos a largo plazo que mencionabas, pues son de estar muchos meses en ingravidez, uno pierde calcio en los huesos y digamos la fuerza en muscular, ¿no? Y sobre todo en los músculos que están todo el tiempo, que luego, claro, como todo, cuando lo estudias te das cuenta de que hay algo que al final era obvio, ¿no? Y, por ejemplo, que los músculos del cuello, cuando estás sentado, están permanentemente estirando para que no se te caiga la cabeza para un lado ni para otro, ¿no? Entonces esos músculos, pues claro, están completamente sin utilizar en 6 meses, ¿no? Entonces todos esos se atrofian bastante y tal. Para eso tenemos ahora ya unos protocolos de ejercicio. La gente hace entre 1 hora y media y 2 horas de ejercicio fuerte a máximo y tal al día para evitar ese tipo de consecuencias y por lo tanto pensamos que ahora ya está un poco, hemos puesto una cruz ahí, digamos que cuando mandemos a la gente a Marte, si hacen este tipo de ejercicios, cuando lleguen allí se marearán porque no lo podemos evitar o les daremos una biodramina o lo que sea. Uh-huh. Le costará un poco el primer día a lo mejor levantarse, levantar peso, lo que sea, pero no estarán físicamente impedidos. O sea, no habrán perdido los huesos, ya sabemos hacerlo. Sí, ya. Tú ahora estás vinculado a la Agencia Espacial Europea. ¿Quieres y crees que volverás a salir al espacio? Bueno, querer sí, yo creo que nadie diría que no a esto si está en esta profesión, y yo llevo desde el 92, toda la vida, ¿no? Ahora voy a hacer el año 26 de que estoy como astronauta, y por lo tanto, pues sí, claro que querría si pudiera ser. ¿Se puede ocurrir? Pues puede ocurrir, pero hay que tener los pies en el suelo. En este caso también. Dicho por Pedro Duque, queda muy bien como titular. Y en este sentido, lo que hay que hacer es reconocer que Europa es un participante muy pequeño de la Estación Espacial Internacional. En general, los proyectos de llevar astronautas al espacio ponemos muy poco en eso, por lo que sea. No sé, Europa no ha despertado ahí nunca. Y también España dentro de Europa tampoco, bueno, tiene el tamaño que le corresponde, pero no le corresponde mucho. Entonces, pues, es un poco difícil desde ese punto de vista. Todavía hay mucho que depende de la nacionalidad, en a quién ponen en cada vuelo espacial. Pedro, si te parece, vamos a escuchar las noticias de Saborita Azul, noticias poco importantes, estamos hablando del espacio contigo, pero después de las noticias y la actualidad continuamos, ¿te parece? Aquí estamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Pedro Duque, el astronauta Pedro Duque, en nuestro programa en La Rosa de los Vientos. Ahora mismo lo seguimos escuchando. Estamos al comienzo del segundo tramo de la segunda hora de La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero Radio hasta las 4 de la madrugada. Estamos unos instantes más, unos minutos más, con el español que más lejos ha llegado. También tenemos en esta hora de programa señales del fin del mundo, porque Javier Sevillano nos tiene que contar quién es y las particularidades, que no son pocas, del nuevo director de la NASA. También tenemos Eureka Comado Martínez. Pero seguimos unos minutos además con Pedro Duque. Con él vamos a hablar, porque en los últimos tiempos hay muchos titulares sobre la importancia de China, de la astronáutica china, en la investigación del espacio, en la carrera espacial. ¿China está amaneciendo, está despertando, Pedro? China ha despertado completamente. Que han entendido que desarrollando la tecnología de volar personas al espacio, que al principio la compraron a Rusia, todo, quiero decir, los primeros años pues era así, ¿no? Pero desarrollando la tecnología están creando toda una serie de industrias nuevas que tiran del resto de la industria. Es decir, cuando te pones a hacer un cohete necesitas aluminio, pero no aluminio así a lo bruto. Necesitas aluminio de enorme pureza y con unas ciertas características, unas selecciones muy específicas, no sé qué, que normalmente pues no lo hace ninguna industria. Entonces, cuando dices, pues aquí hay que ir al espacio. Entonces, cuando dices, aquí hay que ir al espacio, y pones el dinero, entonces surge toda una serie de tecnologías que nadie necesitaba. De hecho, han surgido muchísimos inventos a raíz de todo lo que se ha creado. Bueno, por supuesto, infinitos inventos de los que podemos hablar si queréis, pero yo simplemente cosas básicas. Por ejemplo, desde la propia mina de aluminio ya cambia el proceso. Entonces, ¿eso qué hace? Pues que ahora todo el resto de industrias en China tienen un suministro de aluminio de alta calidad que puede mejorar todo el resto de los productos. Y eso, hablas de eso, hablas de electrónica, hablas de métodos de calidad, todo eso. Entonces han entendido el tema tecnológico. Y por otro lado han entendido una cosa que es bastante obvia, que es cuando tu país genera unos cohetes que llevan a tus astronautas al espacio, generas una ilusión en toda la juventud del país por formar parte de eso. ¿Y eso qué hace? Pues que se apunta a todo el mundo a ingeniería, a matemáticas, a física. O sea, es una explosión inmensa la que se ha conseguido con otras cosas, pero muy sobre todo con este programa, en la ilusión de la gente en China por tecnología, ciencia, por llegar a lo máximo, por matarse por entrar a las escuelas mejores. Y bueno, ya has visto cómo estamos en Europa, que hacen ingeniería pues pues tampoco tanta gente. Pero hay todas unas estadísticas inmensas de la cantidad de ingenieros y técnicos que faltan en Europa porque los niños nos apuntan, entonces estamos peor. Pero bueno, tú, yo creo que con las charlas que das fomentas esa ilusión para que la gente, por lo menos los chavales, tengan esa potencia para intentar apuntarse a las carreras científicas. Yo y toda la gente que nos dedicamos a esto, y los de la enseñanza, y las universidades, y los colegios, y los profesores de física, pues hacemos lo que podemos. Pero lo más importante de todo es poderle decirle a un niño: si te dedicas a esto, podrías llegar o a ser astronauta, o a construir supercohetes. Tiene que poder llegar. Entonces, eso es lo que se ha hecho directamente en China. Es, no me importa lo que nos cueste, pero a la juventud de China tenemos que poderles decir que ellos pueden, ¿no? Que habrá un programa que les acogerá si son buenos. Claro. Y son cientos de miles esos jóvenes, esos niños en China. Me gustaría saber tu opinión sobre algunas cosas que serán relacionadas con el espacio en los titulares en los grandes medios de comunicación, que no sé si es real o es un poco la sensación de miedo que parece gobernar un poquito a los seres humanos. Por ejemplo, hemos visto en los últimos 10, 20 años, yo creo que siempre, ¿no? Pero últimamente aparecen muchas noticias al respecto. El asteroide tal cual se acerca a la Tierra, hay un plan para destruirlo, para acabar con él. ¿Crees que ese peligro es real? Bueno, el peligro es ciertamente real. Cuando te pones a estudiarlo, pues para cada individuo que está en la Tierra puede ser un riesgo parecido ya a fallecer por una epidemia que ocurra. En fin, yo tengo una tabla en algún sitio en el ordenador que la podría haber sacado. No es una cosa nimia, es algo que existe, ¿no? Lo importante de esto es que un asteroide gordo que impactara sobre la Tierra, pues sería una catástrofe natural la mayor que podemos pensar. No hay nada peor, no hay una inundación, no hay un terremoto, ni tsunami, ni nada parecido a esto. Y sin embargo, la ciencia y la tecnología nos dan la oportunidad de preverla, no como las otras. Que ahora mismo no sabemos prever los terremotos, más que a lo mejor unas probabilidades, tal. Esto se puede prever exacto y matemático. Y la tecnología nos daría la oportunidad, si nos ponemos a ello, de evitarla. Porque sabemos cómo se desvía un asteroide. En teoría, todavía no lo hemos hecho. Entonces, creo que lo importante de esto es... Y esperemos que no lo hagamos, ¿no? Y esperemos que sí lo hagamos. Me refiero que no lo hagamos porque no pase, no sea necesario. Me refiero a eso, no que no seamos capaces de hacerlo. Por supuesto que seamos capaces de hacerlo, pero que no pase, que no lleguen las cosas a eso. Pero las cosas hay que hacerlas para saber que uno es capaz de ellas. Entonces hay que... O sea, lo que ocurre es que hay que hacer dos cosas. Una es poner telescopios en órbita específicos para hacer un catálogo completo. Tenemos perfectamente la posibilidad, no hay ningún problema, de detectar 100.000 o así que están por ahí, que no sabemos dónde están. Hacer un catálogo y con un ordenador cualquiera, hasta con el móvil, puedes calcular las órbitas de todo eso ahora ya con la electrónica que hay. Y lo otro que hay que hacer, aparte del telescopio en órbita, es hacer un primer ensayo de desvío de uno. Bueno, que no pase nada. Quinto pino por ahí, pero por lo menos saber que lo podemos hacer. Porque para el próximo que venga, el chungo, claro, ya lo tengamos el cohete preparado allí en O por lo menos hacerle trocitos, ¿no? Para que se expanda por otro lado. Trocitos, por lo visto, lo peor. Eso es lo peor. Porque haces trocitos, se vienen todos los trocitos que son enormes. Te puede caer por todos. En vez de un tsunami gordo, tienes 25 tsunamis. Claro. El futuro del ser humano, el futuro de la Tierra, estará en el espacio. Tendremos que salir de aquí, como decía Hawking, ¿no? Habrá que salir de aquí para poder continuar con la especie humana. ¿Has dicho guerra? ¿Futuro de la humanidad? El futuro de la humanidad. Ah, me había parecido que... Porque también. Claro, claro. Sí, lees el... ¿Cómo es eso? El objetivo fundamental de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos es la superioridad espacial. Fíjate. Qué curioso. Está ahí en la internet, claro. Te puedes leer el documento. Pero vamos, esperemos que eso, nos lleguemos ahí. El futuro de la humanidad está en el espacio, pero es que, claro, Hawking lo decía atendiendo a, bueno, pues un conocimiento global de qué es lo que va a ocurrir en el futuro y tal, a futuro a muy largo plazo. Entonces es obvio que el Sol se va a acabar en algún momento. Claro, lo tenemos catalogado como una estrella que durará X miles de millones de años, creo que le quedan 5.000 millones. Eso si no acabamos nosotros antes, ¿no? Con el bueno, planeta. Eso ya. Pero lo que él dice es absolutamente de cajón, que o nos matamos todos antes o habrá que irse. Es que no hay más. Que... Entonces, por eso lo hablaba él. Pero él lo hablaba a 5.000 millones de años vista, porque es un astrofísico. Claro. Ellos tienen esa visión, ¿no? Lo que hay que evitar completamente es el mal uso de esa afirmación que se ha hecho a veces por parte de gente, por parte de alguna gente. Y es pensar que él lo que estaba intentando decir es que olvidemos de preservar la Tierra y nos vayámonos a Marte ahora a estropear otro, ¿no? Eso sí que no. El mensaje es nunca jamás lo dijo eso, ¿no? En ese sentido. Potenciar el cuidar lo que tenemos, claro. Nunca lo dijo en ese sentido y desde luego lo más importante que tenemos que hacer con la tecnología espacial, lo primero es obtener todos los datos necesarios sobre la Tierra para poner fin a digamos, la destrucción del medio ambiente. Has mencionado el término guerra. Yo no sé si los presupuestos militares interfieren un poco en lo que son los presupuestos espaciales, para las misiones espaciales. Si no se está gastando demasiado en eso cuando lo bonito es descubrir, encontrarse nuevos mundos, fronteras, salir de la Tierra, esos presupuestos faltan fehacientemente en el mundo de la astronáutica, de los astronautas, de los transbordadores espaciales, o en realidad el dinero está pero destinado a otras cosas. Pero esto es como todas las decisiones de la vida, incluidas las de la familia, ¿no? Es decir, tú tienes un dinero que te entra ponte a cada año y tienes que decidir qué utilizas para las cosas inmediatas de tu uso o qué guardas para inversiones al futuro, ¿no? Y las empresas también, pues vas vendiendo, vas cobrando y tienes que decidir si repartes todo ese dinero entre todos los socios y ya veremos, o si guardas un poquito para crear nuevos productos, seguir manteniéndote en el mercado, yo qué sé, mejorar las condiciones de trabajo de las personas, todas esas cosas que son las inversiones. Entonces los gobiernos pues tienen que decidir cuánto es la inversión y cuánto es el gasto corriente. Cuanto más reflexivo es un gobierno y más a largo plazo piensa y más piensa en el futuro de su gente, pues más suele invertir en investigación y desarrollo, en ciencia, en tecnología, en proyectos de ese estilo. Y bueno, pues ha habido épocas en las cuales pues ha habido una multiplicación de ese proyecto por ejemplo, cuando se hizo el viaje a la Luna, y otras, pues, se invierte menos, pues porque la gente un poco que se aplatana en el sentido de que no se da cuenta de que hay que invertir más en el futuro, ¿no? Y bueno, pues unos gobiernos son mejores que otros, ya sabemos cómo están estos números, cuando es un 3% está bien, cuando es un 1% como está en España, pues está como muy mal, y eso pues es responsabilidad tanto de los gobiernos como de las empresas, ¿no? Invertir en eso. Y luego, en los presupuestos militares, yo ya no me meto en eso. Por ejemplo, cuando se fue a la Luna, pues Von Braun decía, de aquí vamos a ir a Marte en unos 10 años. He visto el vídeo el otro día. Fíjate. Pero la guerra de Vietnam se llevó la pasta entera. Entonces, a partir de ahí, o sea, lo que no hay es para todos, eso está claro. ¿Y qué opinas, Pedro, de la financiación privada? De todos estos proyectos que hay, como hace determinados meses, no hace mucho, de Elon Musk lanzando el cohete con el coche. ¿Ese tipo de cosas piensas que también ayuda a la carrera espacial? Que al final se va a tener que hacer una especie de fusión entre dinero de los gobiernos o de las agencias espaciales gubernamentales y, por otro lado, también ayuda en financiación privada. Ya, creo que ahí no lo hemos entendido del todo bien. Es decir, eso no es final, eso no es lo que hacen las empresas como SpaceX o también pues Orbital y otras, a las cuales, o sea, quiero decir que tienen unos cohetes propios que llevan, por ejemplo, carga a la Estación Espacial Internacional o astronautas o tal. Eso no está pagado privadamente. Eso lo que hacen es cobran de la NASA o de quien sea o de nosotros para llevar al astronauta allí. Entonces, es un cambio de pequeño. Uh-huh. Siempre son los fondos del gobierno. ¿Cómo se le pasa el fondo del gobierno a esa empresa? Ha cambiado. En vez de ser un programa dirigido en el cual se dice desarrolla un cohete, no sé qué, y nos das el cohete y nosotros ya utilizaremos el cohete, sino que es otra cosa, es desarrolla el cohete y ya te compraremos asientos a cierto precio, ¿no? Entonces es un cambio pequeño. Y si escuchas bien lo que dice las declaraciones de Elon Musk en concreto, y lees entre líneas, pues está haciendo una inversión propia por crear unos cohetes que irán a Marte para luego vendérselos al gobierno. No se va a arruinar mandando cohetes a Marte, que ¿a quién se los vende? Entonces tiene que ser, sí que es un impulso fuerte a que a la idea de que la tecnología puede existir. Es algo conjunto la financiación privada con la financiación pública, porque no es toda pública, lo que pasa claro, es que ellos es que necesitan de lo público, las comunicaciones lanzaderas, no puede existir un cohete totalmente privado desde el principio hasta el final, ¿no? Sí que puede, totalmente. Lo que pasa es que con eso no ganas dinero. Claro. Solo pueden existir cohetes privados si tienes un cliente. Entonces existen los cohetes privados y los cohetes que desarrolla la Agencia Europea del Espacio después se pasan a una empresa que actúa como una empresa privada y los explota, siempre que haya clientes. Entonces, pues una empresa gorda de satélites con potencial y con clientes a su vez, como Hispasat, pues tiene que comprar un cohete para llevar sus satélites, que sus satélites también los compra. Sí. Entonces todo eso es un mercado que existe, no pasa nada. Pero llevar gente a Marte es muy difícil encontrar a quién se lo vendes, como no sea un gobierno, ¿no? Claro. Has mencionado la Agencia Europea del Espacio y mucha gente que nos está escuchando ahora se pregunta, ¿cómo es la vida de Pedro Duque? ¿Cómo es la vida diaria de un astronauta? Ya, hay por supuesto épocas que son muy muy diferentes en la vida diaria de los astronautas y bueno, pues son, al principio estás en preparación, a lo mejor son 5 o 6 años, no te dedicas más o menos prácticamente a otra cosa, luego vuelas al espacio, luego podría ser que te tocase otro o no, y en ese ínterin de que te toca otro o no, pues cuanto más pequeño sea tu organización y país, pues más tiempo vas a estar entre dos vuelos, ¿no? Así que pues tienes que dedicarte a otra cosa y normalmente pues lo que hace la agencia es asignarte un trabajo que va a durar una serie de años, por ejemplo, el desarrollo de una nueva cosa que va a ir al espacio. Entonces trabajas como ingeniero o gestor, ¿no? Puedes trabajar también pues en la área científica, si eres más del lado de científicos que de ingenieros, te asigna un trabajo que no es de astronauta, sino que utilizas tu experiencia de astronauta para integrarte en un equipo diferente. Y luego pues hay otras épocas en las cuales pues buscas otras cosas. Yo estuve 5 años fuera de la agencia dirigiendo una empresa, Demos Imaging. Pusimos el primer satélite de observación español en órbita en 2009. Allí está, tiene clientes. Puedes utilizar también tu experiencia pues para gestionar este tipo de proyectos. Hay que hacer, digamos, paréntesis. Y tratar de llenarlos de lo mejor posible. Sabes que es un lujo para nosotros en el programa, en La Rosa de los Vientos, y también para las personas que estamos aquí contigo, estar, supongo que sentirlo desde dentro es distinto, pero nosotros lo podemos decir. Es un orgullo y satisface mucho tener delante un astronauta. Pues muchas gracias. A mí me gustaría, Pedro, que nos dijeras cómo verías tú, para toda la gente que estamos, el astronauta del futuro. Si le ves un cambio. Bueno, ya hemos hecho bastantes cambios en 50 años y hemos probado ciertas cosas. Y además depende también de la fase en la cual se encuentren los proyectos de exploración, de tripulados, etcétera. Entonces, al pasar de los prototipos, digámoslo, porque es así, peligrosos, de que se utilizaron para ir a la Luna, a la estación espacial, donde se va como se va a trabajar en un laboratorio, pues hemos cambiado la forma de preparar a las personas y de seleccionarlas. Pero hoy, a lo mejor cuando vayamos a Marte, tenemos que volver a lo anterior. Tenemos que volver a meter astronautas que sean, sobre todo, gente capaz de reaccionar rápidamente en caso de fallo y no tanto con conocimientos científicos. No lo sé cómo será. Seguramente cuando vayamos a Marte, pues ya tendremos que coger pues una tripulación muy escogida entre esos diversos tipos. Ahora tenemos muy pocos de los astronautas antiguos, probadores de prototipos y pilotos de pruebas que teníamos, etcétera. Pero bueno, a lo mejor hay que volver a incrementar ese, al menos uno de los que van la tripulación tendrá que ser a lo mejor así. Y aún así tendremos que seguir manteniendo los astronautas científicos que harán los experimentos allí. Está claro es que hemos cambiado bastante a lo largo de los años, pero ya tenemos más o menos la experiencia de seleccionar gente de bastantes clases y sabemos cómo hacer una tripulación. Lo que es verdad es que el astronauta, como astronauta trabajando para una agencia y como profesión de astronauta, etcétera, pues siempre tendrá que estar en lo nuevo, ¿no? En algún momento, y puede que tarde poco, la estación espacial, el laboratorio, todo eso, pues ya serán gente a lo mejor que, si se consigue hacer un mercado de eso, pues a lo mejor ya serán gente que trabaje con empresas, etcétera, y los astronautas, digamos, públicos de las agencias, etcétera, tendrán que ir a otro sitio más lejos, a Marte, a la Luna, lo que sea, y dejar esa parte para otra gente. Pedro Duque, ha sido un placer, como te decía, enorme que estés con nosotros y te lo agradecemos muchísimo, que compartas tus ideas, tu experiencia y tu saber. Y como decía hace un instante, un lujo para nosotros tenerte aquí. Gracias, Pedro. Un sueño cumplido. Muchas gracias. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Pedro Duque, el astronauta Pedro Duque ha estado en La Rosa de los Vientos. Es todo un lujo para nosotros. 2:30, continuamos en nuestro programa, continuamos con nuevas pistas para conocer quién puede ser el personaje oculto de esta noche. Concurso Silvia Casasola. Bueno, pues os recordamos que es un afamado escritor que tuvo que ganarse la vida trabajando en otros menesteres y que tenía una excelente relación con su madre. Pero ¿de quién estamos hablando si te digo que es el autor de la frase «Amar no es mirarse el uno al otro, es mirar juntos en la misma dirección»? Las opciones que tenemos de escritores son Frank Kafka, Stephen King y Antoine de Saint-Exupéry. Y quiero dar las gracias a los oyentes que me están diciendo que me mejore, porque la verdad es que sí, tengo una voz que parece que estoy cambiando de sexo y está la cosa un poquito complicada. Pero bueno, ya sabéis que con Almohadilla Rosa Vientos 20 y en rosa.vientos@ondacero.es podéis participar y a ver quién gana. Venga, animaros. Almohadilla Rosa Vientos 20, muchos comentarios con la presencia de el astronauta Pedro Duque, lujo en el plató, nos dice Atanasio Pérez Bernal, y nos dice y nos señala Israel León, a propósito de algo que decía nuestro invitado, por favor, no ensuciemos el espacio con basura. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Señales del fin del mundo. Y señales del fin del mundo que llega justo después de la presencia de Pedro Duque en nuestro programa, del astronauta Pedro Duque, porque la NASA La Agencia Espacial Norteamericana tiene un nuevo director. Es un director particular. Nos lo va a contar, ya lo saludamos, a Javier Sevillano. Javier, muy buenas. Hola, buenas noches. Hola, Javier. Me habéis hecho madrugar hoy, ¿eh? Sí. Bueno, madrugar. Es que hoy claro, hemos venido muy tempranito. Para mí es madrugar, con el horario que me ponéis, siempre en el pelotón de cola, pues los últimos eran los primeros. Eso dicen, no sé quién, uno eso es para, eso es para pues, que no te relajes y tengas es, que estar muy pendiente. Me tenéis en vilo, he tenido que salir del camerino sin maquillar ha tenido que irte al espacio. Sin maquillar ni nada. Oye, por cierto, extraño, ¿no? Cuanto menos, el presidente nuevo, jefe de la NASA. No, tampoco se esperaba mucho más. Extraño, aunque ya estaba nominado, esto es como los concursos esos de la Tierra. El Oscar. Estaba nominado ya desde noviembre, se llama Jim Bernstein, y es un ex piloto de caza en la guerra de... Bueno, en todas estas guerras que los Estados Unidos les gusta montar, ¿no? En muchas, Irak. Hay muchas. Y bueno, es un señor, es escéptico, es muy escéptico con el cambio climático y los profesionales, por así decirlo, del tema espacial, pues dicen que no es el perfil más adecuado de todo. Luego, con este, Pedro Duque no va a llegar a Marte. ¿Y este es el primo de Rajoy? Ese no. No, ese es de Trump. No, bueno, es un congresista por Oklahoma, creo, es congresista republicano, e incluso dentro de su propio partido, los republicanos, concretamente Marco Rubio, ha dicho que no reúne el perfil idóneo que se esperaba o que debería de reunir el que va quien va a dirigir la Agencia Espacial Europea Norteamericana, que debía ser un perfil mucho más profesional. Recordemos que él sí pertenece al comité de congresistas que llevan los temas del espacio y cosas de estas, ¿no? Y que en el año 2008 dirigió el Museo del Espacio de Tuzla y también, bueno, pues como una especie de planetario, ¿no? O sea, algún contacto ha tenido, pero no es un profesional, no es un científico, desde luego, que es lo que se esperaba o se espera para este puesto. De todas formas, no hace falta no ser o ser científico para pensar que el cambio climático no se claro, puede ayudar, porque todas las informaciones son muy claras. Sabéis ahora que el propio presidente Trump ha dado una orden a la Agencia Espacial de Meteorología y todas las que estudian todo este tema del cambio climático, entre ellas la NASA, que no solo... Sino ella viendo para que no le mueva el pelo, ¿no? No solo mandan cohetes al espacio, sino que también estudian el fenómeno del cambio climático y demás aquí en lo que afecta a la Tierra. Bueno, pues... lo que este señor ha ordenado, por así decir, es que no se hable de cambio climático, sino que se use un eufemismo tipo de condiciones climáticas extremas y cosas así, ¿no? Que en los documentos oficiales se obvie la expresión cambio climático, ¿no? Y, bueno, este Bernstein es un seguidor, por así decirlo, de las teorías del presidente a este respecto, ¿no? Que esto todo es un invento de un lobby que persigue inmensamente. Seguramente el presidente y el nuevo jefe de la NASA formarían parte de ese club que cada vez tiene más miembros, ¿no? Es que así utilizan... De los terraplanistas. Sí, bueno, y no hace falta que se hable de su cerebro. Hablamos de los terraplanistas. De la neurona que tienen, ¿no? Bueno, yo realmente está todo por ver lo que va a hacer. Parece ser que desde que se le... ¿Cómo que está todo por ver? Sí, no, ¿todavía? No, digo de la actuación de este señor. Vale. Lo que importa en definitiva va a ser la gestión. Él sí, no claro. Es un... es el segundo político que va a dirigir la Agencia Espacial Europea, y el anterior fue Weber, que resulta que fue el que puso en marcha el programa Apolo a instancias del presidente Kennedy, ¿no? Y entonces este primero no era un científico, no tenía un perfil de los 13 directores de la NASA que ha habido, era uno que de los que no reunía este perfil junto con este que ahora es nuevo, pero en cambio el proyecto Apolo se llevó a cabo durante su mandato, ¿no? Con lo cual habrá que ver por dónde va dirigiendo la nueva NASA bajo su orden. Lo que está claro es que además esto ya no dependía tampoco de él, aunque comparte también igual la opinión de su presidente, que se abandona un poco el sueño de llegar a Marte, aunque sea a largo tiempo, y lo que se pretende es volver otra vez a la Luna, y lo que se pretende es que haya allí una serie de robots que exploten los recursos de la Luna para facilitarnos a nosotros, o a ellos concretamente, a los norteamericanos, para sacar pasta. Exactamente, más que nada. Entonces, evidentemente los científicos, o el perfil más científico dentro de la propia NASA, no está para nada de acuerdo con esto, porque además este señor en la época de Obama ya criticó al presidente Obama por dedicar un presupuesto, según él, excesivo a la NASA, y dejar de lado pues otra serie de investigaciones, por así decirlo, que no era cierto, no es que se dejaran de lado, pero sí hubo más dinero para la NASA que para investigaciones o para la Agencia Estatal de Meteorología. Pues mira lo que ha dicho nuestro invitado, ¿no? Que lo que tienen que hacer, claro, es financiar este tipo de tecnología para poder ir al espacio, porque así, en general, lo que va a evolucionar es nuestro planeta y va a ser un beneficio para toda la humanidad. Y además, respecto a lo que ha dicho, os he comentado Pedro, pues este hombre de 42 años es partidario de la explotación del espacio, por así decirlo, por empresas privadas como SpaceX, Blue Origin y otras. Sí, claro, y pillar el meteorito, el asteroide, decir, y sí, explotarlo. Cuanto más se privatice, más podrán sacar las empresas privadas en las que uno puede invertir o puede tener su participación. El problema económica es que cuanto más se privatice, igual no interesa al público, no interesa al mundo del dinero, de la economía, que se vaya a Marte. Es una conquista para el ser humano, sí, es un gran progreso, pero para el ser comercialmente, humano, no para... económicamente. Y a lo mejor está más cerca, más posible a día de hoy, con la tecnología que hay, explotar comercialmente el planeta, la Luna, ¿no? La NASA lleva 15 meses sin un director fijo, había un director provisional, sí, que estaba un poquito ya harto y quemado. Había un directivo satélite. Sí, más o menos, en efecto. Y que le ha parecido muy bien el nombramiento de este o de cualquier otro que le nombraron, porque él ya estaba hasta el gorro. Que ese cualquier otro puede ser, insistimos, o un científico o un político. Ha existido de los dos. Los científicos defienden unas cosas, los políticos otras, pero los dos han dirigido en algún momento la NASA. Hay que esperar, hay que darle tiempo, pero hasta ahora... Su existencia y su perfil nos despierta tanto escepticismo como él tiene. Ni tan siquiera a nivel gestor tiene un brillante currículum como para decir, bueno, no es científico, él se dedica un poco a gestionar la empresa, por así decirlo, la Agencia Espacial Norteamericana, y deja el tema científico a los científicos de la empresa. Bueno, pues ni como científico, que no lo es, evidentemente, ni como gestor tiene un currículum brillante como para decir, bueno, este es el más adecuado. Ya tengo que en su propio partido, hay republicanos que no les ha convencido para nada la designación de este señor, de Princeton. Una señal del fin del mundo, el nuevo director de la NASA, el director que tiene un perfil bastante extraño, un perfil muy político, que no cree en el cambio climático y en otra serie de cosas, hay que defiende el recorte de presupuestos, hay que defiende cualquier cosa que tenga que ver con la falta de conocimiento. Javier Sevillano, muchas gracias. Hasta mañana. A seguir buscando. La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. Eureka. Faltan muy pocas horas para que sea San Jordi, el día del libro. Leer da placer, pero también leer modela y aumenta nuestras neuronas. Leer es bueno para la mente, nos lo va a comentar aquí, entre otras cosas. Vamos a hablar sobre este asunto en Eureka con Mado Martínez. Mado, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, pues aquí pensando que todos los días deberían ser el día del libro, porque qué mejor que leer un libro cada vez que tengas un ratito. Es que San Jordi es dentro de muy poquitas horas, es el Día del Libro, pero como tú dices, el Día del Libro tenía que ser siempre, porque todos los días, aunque sea un minuto, deberíamos reservarlo para leer, porque es bueno para nuestra mente. Es bueno para la mente. Ya hicimos un Eureka una vez sobre todos los beneficios que tiene leer para el cerebro y para nosotros como personas. Yo creo que a mí, la verdad, me hace biblioterapia. Yo creo que es una de las mejores terapias alternativas que existen en el mundo. Eso es leer y escribir. Que escribir también es buenísimo. Yo se lo recomiendo a todo el mundo, que lleve un diario, que siempre viaje con una libretita, un cuaderno de notas y un bolígrafo en el bolso, en la mochila, lo que sea, porque no solamente creo que nos ayuda a expresarnos y a identificar nuestras emociones y a captar esas cosas que a veces pues no sabemos que pasan por nuestra mente, ese cuaderno de los pensamientos que a veces hemos hablado también, sino creo que a veces nos surgen ideas y que se pierden porque no las anotamos, porque no las apuntamos, porque pensamos que no son lo suficientemente importantes, y creo que hay que escribirlo, y creo que es un ejercicio maravilloso. Pero leer, desde luego, nos hace más felices, es buenísimo para nosotros y creo que nos sumerge en un mundo fantástico y que no tiene comparación con ninguna otra actividad. Creo que es una de las más complejas, además, las que más áreas activan en el cerebro. Y bueno, creo que hoy podemos hablar de lo que más nos gusta a nosotros, que a mí particularmente son los libros, y hoy quería hablar yo de libros que te cambian la vida. ¿Y qué libros te han cambiado la vida a ti, Mado? Que la gente tome nota, porque seguramente serán libros extraordinarios e importantes de leer, porque los libros es una virtud que tienen, pueden salir de la bandeja de novedades, pero van a estar ahí y van a quedar siempre. Yo creo que sí, yo creo que van a quedar siempre, pero además en particular estos, yo creo que cambian la vida y que pueden llegar a hacerte pensar las cosas de una manera totalmente diferente. Algunos los oyentes los conocerán y otros no, pero por ejemplo hay un libro que se titula La muerte, un nuevo amanecer, de la doctora Elizabeth Kubler-Ross. A mí me lo regalaron cuando tenía 15 años y realmente cambió mi forma de ver la muerte. Totalmente. Aprendí que puede ser un tránsito, que puede no ser el final, y desde luego conocí la trayectoria de una psiquiatra extraordinaria, doctora honoris causa por más de 20 universidades extranjeras, la primera mujer que definió las etapas del duelo, y bueno, todo lo que ella vivió conjunto a esos enfermos terminales y que llegó a dignificar una cosa que sigue siendo tabú en nuestra sociedad y que no debería ser, como es la muerte. Y qué importante es leer, bueno, pues a una autora que nos enseña tanto, Kubler-Ross, es deliciosa leerla, aunque hable de temas duros, ¿eh? Habla de temas duros, duros, durísimos, ¿no? Pero también creo que habla de mucho amor, porque claro, al final creo que habla de mucho amor, que la muerte tiene que ver mucho con el amor y con la vida, y que nos enseña a que hay vida antes de la vida, no solamente vida después de la muerte, que es con lo que algunos soñamos que haya o no haya, no sabemos muy bien lo que hay, pero sí que hay vida antes de la vida, y la muerte es un proceso cotidiano y no debe ser tabú, y bueno, yo creo que ella ayudó a dignificarla, a humanizarla, y desde luego creo que te hace verla desde otra perspectiva y te hace perderle el miedo a la muerte. Uno de los libros, para mí, imprescindibles, desde luego. Y otro de los grandes libros que creo que puede ayudarnos a ver las cosas de otra manera o entrar en otro nuevo nivel de mente, es un libro muy pequeñito, que se lee muy rápido, que creo que 4 líneas antes de dormir cada noche, porque cada página tiene eso, 4 líneas, y es el Tao Te Ching de Lao Tse. Yo no sé si alguna vez tú le has echado un vistazo, pero ha sido mi libro de cabecera muchísimos años. Es que es un libro que enseña mucho sobre la vida, sobre cómo manejarse en la vida, sobre cómo conseguir metas. Es uno de los libros fundamentales. Por algo, es uno de los libros de cabecera de algunos servicios secretos, pero también de algunos grupos de crecimiento personal. ¿En serio? Eso no lo sabía yo, que sí, era el libro de cabecera de los servicios secretos. Claro, pero es que tú pones algunas cosas vinculadas a espías, lo aplicas a los espías, los principios que presenta, pues son estupendos, y los aplicas a la vida, y los aplicas al despertarte y luchar, porque llega el siguiente minuto, y también es bueno lo que dice este libro. Pues sí. Y hay otro libro que yo creo que tú te lo estás leyendo últimamente, porque cada vez que hablo contigo me dices, pues estoy en el metro y me estoy leyendo La ciencia de las emociones, del doctor Farhad Bashir. A mí, no sé, también me gusta mucho. Creo que es uno de los libros que más te aproxima a conocer la forma en la que, bueno, las emociones juegan un papel importantísimo en nuestra vida diaria. No siempre sabemos detectarlas, pero desde luego no siempre sabemos qué impacto pueden llegar a tener en nuestra salud, que es grandísimo, ¿no? Empezando por el estrés y por una serie de cuestiones. También habla de otras cosas que son muy curiosas, que hemos hablado alguna vez también en los Eurekas, como el mundo de esos bichitos que habitan en nosotros, el microbioma, las bacterias, cómo afectan en nuestro estado de ánimo, etcétera, etcétera. Y no sé, a mí me encanta. Habla de 1500 cositas pequeñas, pero muy importantes. No sé, y es fantástico. Es uno de los libros que para mí creo que también te cambia la vida. La ciencia de las emociones, hay que se encuentra en Odeón, y también vamos a recomendar a los oyentes en este día del libro, por ejemplo, La Santa la Maldición, ¿no? Hombre, La Santa la Maldición, para los que les guste el género de terror, ¿no? Aquí ya La Santa por un lado y La Maldición por otro, que puede ser género de terror, y claro, el género de terror, eso es bueno porque seguramente nos evade muchísimo de la realidad y nos hace lo que la literatura debe conseguir, crear realidades y que imaginemos, porque imaginar es bueno, ¿no? Mundos tenebrosos, imaginar es bueno y creo que es humano sobre todo, ¿no? Y que nos hace meternos en un mundo en el que se está muy bien. Yo por lo menos cuando escribo una novela o cuando escribí La Santa o La Maldición... Ya sabes que escribir es mi pasión y que me meto en esos mundos tenebrosos, pero que en realidad es mi droga y creo que escribir es como estar viendo la mejor serie del mundo. Pero si hay unos libros que yo tengo como en mi top 5, ¿no? De libros de terror favoritos, pues yo te diría que El traje del muerto, de Joe Hill, que es hijo de Stephen King, es uno de los mejores libros de terror que me he leído en mi vida. Que Rebeca, de Daphne Di Maria, una novela de terror gótico de la que luego Alfred Hitchcock hizo una adaptación cinematográfica extraordinaria, también es uno de los mejores libros de terror que he leído en mi vida. El resplandor, de Stephen King, recomendadísimo, mucho más miedoso, da mucho más miedo y es más inquietante que la película. La piel fría, de Alberto Sánchez Piñol, que yo creo que tenemos una cantera de autores de terror buenísima también en España, y es muchísimo mejor también que la película. O Eternamente tuya, es un libro de terror gótico de vampiros de Álvaro Bermejo, otra historia buenísima, ¿no? Yo espero que los oyentes tomen nota si quieren caminar por estos mundos tenebrosos y que se lean estas historias, porque a mí me fascinaron en su momento. Y además vamos a recalcar, ahora se puede hacer más todavía, la importancia que tiene el regalo, que es entregar un libro, recibirlo y darlo. Todo es bueno, ¿no? Pues sí, la verdad. Y además que estamos en San Jordi, qué mejor momento, qué mejor excusa para entregar un libro. Pero es que yo regalo libros en los cumpleaños, en las navidades. O sea, ya que me falta regalar libros en los bautizos. Pienso que además el valor físico del libro, hoy en día que estamos en esto del libro digital, el libro de papel, etcétera, etcétera, tampoco se puede comparar, ¿no? Y hay estudios muy curiosos que además han salido publicados en la prestigiosísima revista de Scientific American, que dice que la gente además es que sigue prefiriendo el libro de papel. El libro de papel y las revistas y los periódicos. Y bueno, lo que dicen los investigadores y las personas que han hecho estudios al respecto es que las personas necesitamos sentir el papel. Lo necesitamos, necesitamos sentirlo, caminar por ese sendero página a página, dejar nuestra huella ahí, ¿no? Y que el cerebro capta ese libro, ese texto impreso como un paisaje físico y por eso necesita pasar las páginas. Es como un mapa mental, es a lo que ellos lo equiparan, y tiene como, metafóricamente hablando, su terreno, sus ciudades, sus espacios físicos, y es una cosa que no se capta en el ebook o en el Kindle o en el libro electrónico. No es igual, y además hay estudios también muy curiosos que se han hecho con niños y con padres leyéndoles cuentos a sus hijos y con estudiantes universitarios, en los que queda demostrado que cuando tú le lees a un niño un cuento en un ebook o le das a leer el cuento en el ebook, no se entera de lo que ha leído y la comprensión lectora es mucho más difícil, es incapaz de volver a repetir la historia, se distrae con otras cosas, es más difícil concentrar la atención. A los estudiantes de universitarios les pasa lo mismo, no se les queda la historia igual que si la tienen impresa. Y bueno, te habrá pasado mil veces, a mí me ha pasado, de estar en internet intentando documentarme, sacar textos de tal y cual y decir, vale, bien, he leído cuatro páginas en internet, me interesa, me lo tengo que imprimir porque si no, no me entero, ¿no? Y ahí están esos estudios que lo corroboran y que lo dicen, ¿no? Yo creo que un libro impreso tiene un valor incalculable, que transmite una serie de cosas que no transmite el Kindle, empezando por el olor, ese tacto de las páginas, y que, joder, realmente, si te gustan los libros, Bruno, te gusta tener el libro, ¿no? Desde luego que sí. Por un lado, el ebook, el formato digital, ha servido para recuperar muchos trabajos, para acceder a ciertas cosas, pero que nadie quite el papel es lo más importante, insistimos, la ciencia lo dice, y las personas lo dicen. No hace falta ninguna otra prueba. La verdad dice que el papel por encima de todo. El papel por encima de todo. Y mira, hablando de papeles y de libros, ya, para terminar, quiero saber qué libro te estás leyendo tú. Yo, si quieres, me preguntas a mí también. ¿Y cuál es tu autor favorito? Es una pregunta complicada, porque mi autor favorito seguramente es un tipo raro. Yo sé quién es, creo. ¿Quién? Una vez me recomendaste unos libros que a lo mejor es este, a ver, bueno, Paul Auster. Paul Auster, efectivamente, mira, Auster, acaba de publicar, ha estado hace muy poquito en España, acaba de publicar un libro que no es su mejor obra, pero es fantástico también, 4-3-2-1, así se titula, un libro que ha escrito después de 10 años, pero Paul Auster publicó, que son muchos libros los buenos de Paul Auster. Sunset Boulevard está en Anagrama, ha publicado también Fantasmas, que es esas memorias de ese detective de Nueva York. Tiene muchas cosas por la austeridad y que pueden ser interesantes. Yo recomiendo a una persona que es un autor sueco, es un tipo particular, ha escrito su autobiografía, aunque tiene solo 40 y pico años, es una autobiografía que le ha llevado 6-7 tomos, se titula Mi lucha, no tiene nada que ver. Yo he leído hace poquito uno de esos tomos, Bailando en la oscuridad. Bueno, pues es que hay tantos libros, pero yo creo que los libros más importantes son aquellos que a uno le llenan, y que sean conocidos o no, que sean famosos o no, pero lo importante es que te lleguen al alma, porque el libro tiene eso, ¿no? Llegarte al alma. Seguramente fue un libro de un autor español el que, bueno, tuvo mucha importancia en que me dedicara a ciertas cosas, al mundo del libro. Alguien te observa en secreto, de Ignacio Martínez de Pisón, que es un autor español, un autor de Zaragoza, con 14 años creo que tenía yo, fue el primer libro dedicado que tuve por un autor, por Martínez de Pisón, y la importancia que tuvo ese libro en mi vida, lo que cambió la vida, porque los libros cambian las vidas, y encontrar a ese autor y que ese autor me dedicara al libro, que asistiera a mi instituto, que diera una conferencia, fue algo importantísimo. Los libros son muy importantes, los libros no se olvidan, hay otras cosas que se olvidan, que podemos leer en el día a día, pero los libros es que esos te marcan para siempre, ¿eh? Sí que te marcan, tú lo has dicho, te transforman, porque igual que ese libro a ti te transformó y te hizo dedicarte a ciertas cosas en el mundo, incluso profesionales, pues es lo que hablábamos, ¿no? Pues a mí el libro de Elizabeth Kubler-Ross pues me despertó una serie de inquietudes también, pero como escritora, por ejemplo, yo pienso que los libros que leí en mi infancia, pues de Pacto Secreto, de Los Cinco, todas estas cosas, me hicieron soñar con unos mundos que fueron los que luego pues a mí me alentaron a seguir imaginando y a escribir esas historias de misterio y de terror, ¿no? Y bueno, creo que los jóvenes deberían de leer, deberían de poder disfrutar de esas historias, ¿no? De Los Cinco, de Pacto Secreto, de Los Amigos, de Corín Tellado, incluso de Las Torres de Mallory también, que es una serie, una saga menos conocida de Enid Blyton, la misma autora de Los Cinco. Lo que pasa es que luego nuestras hijas, si se leen esa saga, se querrán ir a estudiar a un internado, porque se desarrolla en un internado, ¿no? Pero vamos, que es un mundo fascinante y es un mundo que cambia vidas, que transforma y que puede abrirnos tantas y tantas y tantas dimensiones desconocidas que es alucinante. Vamos a pedir a nuestros oyentes que con almohadilla Rosa Vientos en 20 en Twitter nos digan cuál es su libro favorito, pero en el sentido de que cuál fue el título que les cambió la vida. Almohadilla Rosa Vientos en 20. Y nosotros recomendamos aquí muchísimos, muchísimos, porque la ciencia lo hace. La ciencia ha demostrado que el papel es más bueno. La ciencia ha demostrado que leer es bueno para el cerebro. La ciencia ha demostrado que regalar libros también es bueno para el cerebro. ¿A qué esperamos, no? Mado, a leer, ¿no? Hay que dedicar el tiempo a leer. Hay que leer, que es uno de los grandes placeres de la vida. Yo no me imagino mejores vacaciones en el mundo, Bruno, te lo digo de verdad, que irme a una playa en el Caribe con un libro. bueno, o en una playa en cualquier lado. En compañía mejor. Sí, sí, sí, en una playa en el Caribe, en buena compañía y con un libro. Estupendo. Ese... Y si en la otra mano tengo un mojito, tampoco me importa. No importa, pero ya es una playa poco caribeña, ¿eh? Es una playa más europea esa, con chiringuito incluido. Pero bueno, cualquier cosa, pero sobre todo que no falte un libro, Mado. Muchas gracias y nos hablamos, e insistimos, Almohadilla Rosa Vientos 20, para que la gente nos diga cuál fue el libro, el título que cambió su vida. Mado, dentro de 7 días seguimos hablando y seguimos conociendo lo que la ciencia está descubriendo, aunque mañana en la tertulia estamos contigo también. Un abrazo, hasta mañana. Ya está la gente participando diciéndonos cuál es el libro que le cambió la vida. Se ha mencionado La Historia Interminable, Dime Quién Soy, Drácula, y me ha hecho mucha ilusión las 9 revelaciones, lo dice Anaís, las 9 revelaciones. Es un libro sobre el mundo de las casualidades, sobre cómo las casualidades guían la vida de una persona. Bueno, pues seguramente las casualidades, los hechos supuestamente extraordinarios son los que guían la vida de todos. Almohadilla Rosa Vientos 20, para que nos digáis el título del libro que ha cambiado vuestra vida. Ahora vamos a resolver el concurso de esta noche. Vamos a decir la resolución a las pistas que os hemos ido ofreciendo. El personaje oculto era... Pues como estamos diciendo, a lo largo de la noche la cosa va de escritores. Nuestros 3 candidatos tuvieron que ganarse la vida con otros trabajos antes de triunfar como escritores. Kafka, por ejemplo, trabajó en una empresa de seguros. Stephen King lo hizo de bedel en un instituto que incluso se inspiró en una de sus obras, en Carrie, en ese instituto. Y nuestro protagonista fue piloto. De hecho, fue gracias a su oficio de piloto, su accidente en el desierto del Sáhara, cuando escribió el libro escrito en francés más vendido de todos los tiempos. Estamos hablando de El Principito. Te amo, dijo el Principito. Yo también te quiero, dijo la rosa. No es lo mismo, respondió él. Querer es tomar posesión de algo, de alguien. Es buscar en los demás eso que llena las expectativas personales de afecto, de compañía. Querer es hacer nuestro lo que no nos pertenece. Es adueñarnos o desear algo para completarnos, porque en algún punto nos reconocemos carentes. Querer es esperar. Es apegarse a las cosas y a las personas desde nuestras necesidades. Bueno, por tanto, entonces, nuestro protagonista no es Antoine-Marie Jean-Baptiste Roger de Saint-Exupéry, quien perdió la vida en plena Segunda Guerra Mundial mientras exploraba con su avión para los franceses. ¿Y por qué es él? Pues porque es noticia, porque El Principito ha cumplido 25 años desde que se publicó por primera vez. Ahí es nada, ya es mayor de edad El Principito, ya es un rey, ya no es Principito. Bueno, ¿y quién es el ganador de esta noche? Pues él participó en Twitter y es Ángel C., y bueno, pues le escribe con @astron83. Así que mira, también ha sido muy galáctico. Unimos libros, unimos espacio y estamos todos en pleno universo. Envíanos tu dirección a rosa.vientos@andacero.es y te llegará un detalle de La Rosa de los Vientos. Así que Ángel, enhorabuena. Escuchamos las noticias, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo y después continúa. Queda una hora por delante en La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Está mostrando nuestros oyentes con Almohadilla Rosa Vientos 20, diciéndonos cuál es el título del libro que más ha impactado en sus vidas, que les ha cambiado. han mencionado títulos y novelas verdaderamente extraordinarios. En 1984, el libro de George Orwell. Ha mencionado también Náufrago, de García Márquez. El túnel, que es un libro excelente, de Ernesto Sábato. Yo añado ahí el libro de Camus, El extranjero. Y también el citar, que se conoce muy poquito en España, pero es fantástico, el Mohamed Chukri, se llama Tiempo de errores. Es un libro impresionante. Es un libro poco optimista, pero es un libro verdaderamente espectacular, de Tiempo de errores, de Mohamed Chukri. Y hay muchísimos otros libros, por cierto, en el concurso de esta noche, una pequeña cosita con El Principito, ¿no? Sí, sí, hemos tenido ahí un gazapo, y hay que decir que El Principito ha cumplido 75 años, ¿eh? 95, o sea que ya es un poquito mayorcito, ¿no? No que tenga mayoría de edad, es veterano, con lo cual ya nos quedamos contentos con esta rectificación. En esta hora de programa vamos a tener El Callejón con José Manuel Escribano. Os vamos a hablar de cine y dentro de unos instantes os hablamos de problemas con los fármacos. ¿Es un negocio la salud? ¿Sí o no? Y debatimos y presentamos en voces disidentes en la cara B con la teoría mayoritaria sobre la hiperactividad. ¿Es una enfermedad real o no es una enfermedad real? Muchas hay cosas que comentar, muchas entrevistas, muchos comentarios, muchas voces disidentes, algunas de ellas aquí en la cara B. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. La cara B. El doctor Alegría y el doctor Reposo son los mejores médicos, lo decía Jonathan Swift. Sin embargo, tal y como están las cosas, se va a hacer cierta, si no se ha hecho ya, la aseveración de Aldous Huxley, que decía: la medicina está avanzando tanto que es difícil encontrar a alguien sano. Hay cosas que es dudoso que se puedan medir en términos de negocio. Es una opinión, sí, pero aunque sea criticable, lo vamos a hacer. La salud no es un negocio. Y ponemos un ejemplo, el de el banco Goldman Sachs, que no es un banco al uso, es uno de los llamados bancos privados. No tiene oficinas, ni establecimientos, ni nada de eso. Es más sencillo, gente con mucho dinero mete en sus cuentas parte del dinero que tiene. El banco además tiene una serie de personas que busca dónde destinar ese dinero y en qué invertirlo para generar más dinero. Y hace muy pocas semanas se conocía uno de sus informes. Esos mismos agentes dieron una serie de consejos a sus inversores que resultaron erróneos. Goldman Sachs tuvo mucho que ver en el origen de la crisis económica reciente. Una de las dudas que ahora han planteado quienes tenían depositado su dinero es si debían invertir en farmacéuticas a raíz del inmenso campo que se abre para los nuevos tratamientos gracias a los genes, porque ahora, gracias a ellos, se pueden curar enfermedades. Y se elaboró el informe que se ha filtrado, un informe titulado La revolución del genoma. Parte de un hecho y está destinado solo a los millonarios que invierten ahí. Se filtró, como decimos, a la prensa. En el texto pueden leerse cosas tan terribles como que curar enfermedades no es un negocio sostenible. Si bien, dice el escrito, curar enfermedades puede tener un enorme valor para los pacientes y la sociedad, pero podría representar un desafío para el negocio. Los autores del texto utilizan un ejemplo, la farmacéutica Gilead Sciences, una empresa de medicamentos que patentó un tratamiento contra la hepatitis. En dicho tratamiento hizo que las arcas de la empresa se llenaran, con unas ventas que llegaron al máximo en el año 2015, cuando se ingresaron 12.500 millones de dólares. pero el tratamiento era tan correcto que mucha gente empezó a mejorar. En la solución estuvo el problema y las acciones de la empresa bajaron en cuanto no se necesitó dicho tratamiento. Los ingresos descendieron a 4.000 millones de dólares en el último año. Curar a los pacientes, señala el informe, puede suponer un riesgo económico porque ya no se necesitarán los mismos fármacos y es que ya no habrá tantos clientes. Básicamente este tratamiento está muriendo por su éxito, dice la médico, investigadora en ingeniería y divulgadora científica Esther Samper, en un artículo publicado en eldiario.es titulado ¿Y por qué no una farmacéutica pública? Ella está con nosotros, Esther, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Bruno, muy bien por aquí. El informe que se ha conocido en estos días, ya sabíamos lo que pasaba, pero bueno, confirmar las sospechas de palabras de los responsables y la sospecha de que curar a los pacientes no siempre es un negocio para esta industria. Es terrible, pero es cierto, ¿no? Sí, exactamente. En realidad, quiero decir, esto era un secreto a voces. Todo el mundo que trabaja en la industria farmacéutica sabe que es mucho más rentable económicamente y con menor riesgo desarrollar fármacos para enfermedades crónicas que desarrollar tratamientos que curen directamente. La sorpresa ha sido la filtración de este informe, que lo deja por escrito y que, por supuesto, ha indignado a muchas personas que a lo mejor no eran conscientes de esta realidad. Una realidad que, sin embargo, nos hace pensar que la investigación y la comercialización pública puede ser un remedio, uno de los remedios que exista para la salud de las personas, que es lo importante. No es el dinero de esos empresarios, sino la salud de las personas. Eso debe primar sobre todo. Y hasta ahora solamente en lo público se consigue. Exactamente. Quiero decir, una farmacéutica pública podría continuar el trabajo que se ha llevado adelante en centros de investigación, en universidades, donde se ha depositado millones de dinero público, pues estaría bien crear una institución que continuara ese trabajo y además pudiera centrarse en tratamientos de enfermedades que no interesan a las farmacéuticas. Por ejemplo, el desarrollo de nuevos tratamientos antibióticos, que hay muy poca investigación en el área privada, enfermedades raras, que es también un campo muy crítico, también investigación de enfermedades propias de países pobres, que es también un campo muy muy abandonado porque no resulta rentable. Entonces creo que sería muy conveniente, especialmente en el futuro, de cara a nuevos tratamientos curativos, tener una farmacéutica pública que pueda compensar, digamos, los pecados de la industria privada. Cuando se revisa cada uno de los descubrimientos, se descubre que lo público está detrás de muchas cosas, en laboratorios, investigaciones, en universidades, pero llega un momento que la industria privada parece que, entre comillas, ¿no?, roba esos descubrimientos porque puede haber negocio, ¿no? En realidad el problema es que hasta ahora, es decir, siempre se ha hecho de esa manera, había empresas privadas que recogían los resultados de instituciones públicas, se ahorraban así un dineral y ellos podían hacer ensayos clínicos y, digamos, probar ya en etapas finales el desarrollo de esos medicamentos. Pero que siempre se haya hecho así no significa que esté bien o que sea lo más conveniente. Si pudiéramos crear una institución pública que continuase todos esos conocimientos que se han creado en lo público, seguramente podría ser mucho más beneficioso para todos y desde luego mucho más barato, sobre todo como están subiendo ahora mismo los medicamentos, los precios de los medicamentos en el cáncer. Precios muy altos los que se están pagando. ¿Hasta qué punto crees que por parte de la industria privada puede existir un poquito de chantaje con esos precios hacia los estados? Porque se paga mucho, el caso de la hepatitis, el caso del cáncer, se paga mucho por unos tratamientos que evidentemente las personas necesitan, pero no tienen oferta amplia. Tienen una persona que ofrece un medicamento y con ese se tienen que quedar. Claro, quiero decir, es que cuando hablamos de industria farmacéutica no estamos hablando como, por ejemplo, la industria del automóvil. Si no estás interesada en un coche, pues te compras otro de una marca diferente o vas en bici o en bus. Pero cuando estás enfermo y tienes una enfermedad grave y solo tienes un fármaco que a lo mejor puede curarte con 20 años de patente, no tienes ninguna opción, eres un paciente cautivo. Entonces, en ese sentido, realmente una empresa privada está en condiciones ventajosas para exigir, y no solo a los pacientes, también a los gobiernos. Cuando se negocian los precios de los medicamentos, es un tira y afloja entre los gobiernos o entre instituciones de otros países para ver quién gana. Y tú recuerdas en este texto, en este artículo, que esto no es una fantasía, porque ya ha habido una reunión de 450, nada más y nada menos que 450 hospitales que se han unido para reclamar la existencia de una industria pública en este sentido. Sí, exactamente. Allí en Estados Unidos tienen un gran problema con los genéricos, hay una escasez y los precios son muy elevados, entonces 450 hospitales se decidieron a crear su propia empresa farmacéutica para producir genéricos, porque la situación era bastante grave y lo decidieron así. Y realmente... Perdón, te iba a decir si los genéricos también pueden ser una solución a este problema o es parte de la solución solamente. El problema de los genéricos es que solo son posible su creación tras 20 años que suelen durar las patentes de medicamentos. Entonces, realmente, quiero decir, es una buena idea porque en cuanto se producen genéricos, se abarata mucho un determinado medicamento porque otras empresas pueden producirlo, pero antes el fármaco, digamos, ha tenido exclusividad durante 20 años en el que la... empresa farmacéutica ha podido venderlo en exclusividad. Este informe incluso plantea la posibilidad, no sé si se está haciendo ya, de que algunas enfermedades sea mejor que se cronifiquen a que se curen. Bueno, en realidad es más cuando una farmacéutica plantea sus líneas de investigación, hacen un estudio económico y piensan en qué ámbito van a tener un mayor retorno económico y en donde hay menos riesgo. Entonces, siempre es mucho más rentable y menos arriesgado dirigirte, digamos, a paliar o alargar el tratamiento de enfermedades crónicas que dirigirte, a, por ejemplo, a tratamientos de enfermedades infecciosas que, si al final desarrollas un tratamiento curativo, pues una vez que el paciente está curado ya no sigues ganando dinero, ya ni más tratamiento. Por lo tanto, nos preguntamos si existe, que parece que sí, ¿no? Aunque no lo queramos en ver, una alternativa pública, ¿no? Una alternativa pública. El problema principalmente de una alternativa pública es que no hay voluntad política ahora mismo. Que si hay desarrollo de fármacos a nivel básico de investigación, pero una vez que se acerca ya a la etapa de comercialización, las iniciativas que hay son privadas. Que yo sepa, en España no hay, digamos, así un movimiento firme para llevar una iniciativa pública con respecto a la comercialización. Y después en países como Estados Unidos, es lo que hemos comentado anteriormente, en otros países la verdad es que lo desconozco. Esther Samper, la solución se llega es gracias a peticiones, artículos y a corrientes de opinión como la que tú tienes. Lo público, la industria pública puede acabar con la intención de ganar dinero con los fármacos, porque todos, absolutamente todos, quizás se sigan en caminos distintos, pero queremos, y lo fundamental es la salud de la gente, la salud de la gente que forma la sociedad. ¿Qué hay más importante que eso? Seguramente nada, ¿no? No, desde luego, la salud, como bien se dice, es siempre lo primero. Esther, muchas gracias. Gracias a ti por la entrevista. Y vamos a contar un caso concreto, una historia concreta. Vamos a hablar de la hiperactividad, que puede ser un buen ejemplo de todo lo que decimos. Vamos a situarnos en algo más de 100 años atrás. 1902. Ese año el padre de la pediatría británica tipificó un mal en los niños. Le puso un nombre, deficientes sobre el autocontrol moral. Aunque no decía si había una causa biológica presente en esos niños, decía que esos niños tenían un defecto que podría ser demostración de una causa física patológica ignorada. Básicamente esos niños mostraban mala conducta, eran poco atentos, desafiantes, no seguían las órdenes de los superiores, eran poco cuidadosos. Cierto es que esos casos investigados por G.F. Steele eran extremos, en el sentido de que esos pequeños concurrían finalmente en el delito, se convertían en adictos. Y ese puede considerarse el inicio del trastorno de hiperactividad y ansiedad, más conocido por sus siglas, TDAH. Lo que dijo y escribió estaba más que superado, pero el tiempo ha convertido lo que él estudió en 20 niños en algo que afecta ahora a millones y millones. La falta de una prueba directa de la existencia de la enfermedad hizo que los especialistas buscaran pruebas sobre la existencia de lesiones cerebrales que certificaran ese mal. Ante la falta de esas disfunciones, algunos especialistas asumieron el hecho de que bastaba con observar sus comportamientos para asegurar que existía un daño cerebral. La búsqueda de evidencias físicas de lo que después fue llamada imbecilidad moral evidenció que la causa de ese comportamiento en los niños era exógena y que existían factores externos que dañaban el cerebro de los pequeños. La inexistencia de pruebas de esas lesiones hizo que en 1959 se acuñara un nuevo término, disfunción cerebral mínima, pero ya entonces había críticas y especialistas que se preguntaban si esos niños eran solo una molestia para sus padres y sus maestros. En 1972, partiendo de la base de esas exposiciones, se acuñó el término trastorno por déficit de atención con hiperactividad. En 1980, la Asociación Americana de Psiquiatría escribió en uno de sus informes lo siguiente: el niño presenta falta de atención, impulsividad e hiperactividad en relación a su grado de desarrollo. Es típico que la situación empeore en casos en los cuales se requiere más concentración, como por ejemplo en las clases. Hoy millones de niños son diagnosticados con este mal y varios millones también tratados con psicofármacos. Solo en Estados Unidos más de 5 millones de niños toman las llamadas pastillas para la concentración. En España más del 10% toman esos medicamentos a raíz del diagnóstico, que está muy aceptado como válido en la sociedad. Pero existen posturas críticas. Muchos médicos y biólogos que dicen que se están exagerando los datos, que los niños son solo eso, niños, y que los niños como tales son revoltosos, activos, rebeldes, juguetones, en definitiva, niños. Varios de ellos firmaron un libro titulado Volviendo a la Normalidad, publicado por Alianza Editorial. Uno de sus autores, Fernando García de Vinuesa, licenciado en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid, está con nosotros. Muy buenas, Fernando, ¿qué tal? Muy buenas noches, Bruno. A día de hoy existen pruebas de la existencia de el trastorno de déficit de atención y otras cosas asociadas a la hiperactividad. Bueno, realmente no existe, si la pregunta va por si existe algo biológico detrás de esas siglas, no, no existe nada biológico. Lo que existe es un listado de comportamientos, que es lo que se tipificó en su día como TDAH por parte de la Asociación Americana de Psiquiatría y que se ha aceptado como trastorno mental. Pues ya de una forma generalizada internacionalmente, pero no, no tiene ninguna base biológica. Fernando, ¿hasta qué punto estos niños son diagnosticados precisamente por eso, por ser niños? Bueno, porque realmente si nosotros vamos a la fuente donde se inició todo esto, que es precisamente la Asociación Americana de Psiquiatría en su Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, veremos que la definición que dieron ya en 1980, cuando nacía el TDAH, era una definición que realmente estaba describiendo comportamientos típicamente infantiles, como por ejemplo se distrae con facilidad, tiene dificultades para concentrarse en su trabajo escolar, no parece escuchar, hay que llamarle la atención en casa con frecuencia, tiene dificultades para organizarse, necesita supervisión, le cuesta estar sentado, se sube a los muebles. Todos estos comportamientos realmente pueden tener infinidad de causas, que el niño esté aburrido, que el niño esté desmotivado, que el niño esté preocupado, y sin embargo, la Asociación Americana de Psiquiatría agrupó este conjunto de comportamientos, los llamó síntomas y los tipificó de enfermedad mental. Por lo tanto, los niños que están haciendo comportamientos de niños, muchísimos de ellos que están realmente llevando a cabo estos comportamientos, no están comportándose como niños enfermos, sino que siendo niños están siendo tipificados de enfermos mentales. Se puede decir que hay casos casos y casos, hay casos extremos, ¿qué se puede decir ante ellos? Por ejemplo, intentos de suicidio, adicciones en niños, pero no son lo habitual, ¿no? Bueno, los niños que pueden tener problemas muy graves, que los hay, y que son diagnosticados de TDAH, hay que decir que a ese problema real que tiene el niño se le está añadiendo otro problema, que es el de tener que asumir que tiene una enfermedad sin ninguna base, y además aceptar un tratamiento que es tóxico verdaderamente y que no va a aportar nada a un cerebro que en muchos casos se está desarrollando. Entonces, los problemas que tienen los niños deben de ser atendidos. El niño tiene que ser escuchado, tiene que tener un espacio para poder que se pueda indagar en lo que le sucede a un niño. Eso requiere su tiempo, desde luego. Lo que pasa es que el diagnóstico de TDAH y dar una pastilla requiere muchísimo menos tiempo. Por eso es la pauta que hoy estamos viendo, ¿no? Has hablado sobre el tratamiento, los fármacos. Cuando vemos el prospecto se le ponen nombres muy raros, pero en el fondo nos están describiendo que los fármacos que se toman para la hiperactividad vamos a decirlo claro, son anfetaminas, ¿no? Bueno, tenemos las anfetaminas, el metilfenidato, son estimulantes de la familia de las anfetaminas. Ahora se han introducido en España recientemente bajo la marca Elvanse las anfetaminas, que llevan mucho tiempo fuera del mercado español, y efectivamente son anfetaminas. Y que no se sabe lo que puede pasar en el futuro con las personas que las han tomado. Bueno, sobre todo lo que no se sabe es cómo un niño cuyo cerebro está en pleno desarrollo, qué es lo que le va a suceder a ese cerebro cuando todos los días, de lunes a domingo, está ingiriendo una sustancia de consabida toxicidad. Sabemos, porque ya la sociedad sabe, que las anfetaminas son drogas adictivas, drogas capaces de generar problemas psicóticos, etcétera, pero lo que no se sabe es cómo en los cerebros de los niños que se están desarrollando estas drogas, qué mella van a producir al cabo del paso de los años. ¿Pero por qué no se sabe esto? Porque no hay estudios a largo plazo. Dentro de unos minutos vamos a estar hablando sobre este asunto con un catedrático de la Universidad de Oviedo. Tú eres licenciado en psicología por la Universidad Autónoma de Madrid. Hay mucha gente, hay muchos disidentes, pero quizá hay una tendencia general que hace que no se os escucha a quienes no estáis a favor de la tendencia general, que puede no ser la acertada. Realmente es cierto que hay una posición dominante que es muy distinta a la que estoy defendiendo yo ahora, pero realmente, claro, yo no te puedo dar una explicación de por qué realmente lo que a mí me choca tanto, porque el TDAH es un diagnóstico con tantísimas lagunas, el tratamiento es realmente tan poco prometedor, sabiendo lo que sabemos de este tipo de drogas. Tiene tantos agujeros todo este fenómeno del TDAH que, desde luego, yo no puedo comprender cómo la posición dominante es la que es. Y sobre todo, una vez que uno empieza a estudiar esto con detenimiento y habla con muchos padres, porque en realidad hay mucha gente preocupada por esto, pero la tónica todavía sigue siendo la de la defensa del diagnóstico y la defensa de estas drogas en niños pequeños. En vuestro libro se lee lo siguiente, hay muchísimas cosas importantes a citar, pero se lee lo siguiente: más de uno podría llegar a pensar que lo normal es un niño que no se siente atraído por los aspectos más gratificantes, divertidos o reforzantes de cualquier situación. Pero el diagnóstico no cesa. ¿Los niños con hiperactividad se distraen con las cosas? ¿Es eso grave? Bueno, los niños, igual que si yo ahora mismo empiezo a contar un rollo que le interese muy poco a los escuchantes, más de uno o puede cambiar la emisora, puede bostezar, puede ponerse inquieto en el lugar donde esté. Realmente los niños pueden aburrirse, pueden encontrar las clases o los lugares donde estén poco motivantes, y desde luego buscar aquellas cosas que más les llaman la atención. Entonces, esa tendencia que dicen de los niños hiperactivos a buscar el lado más gratificante de las cosas es una tendencia puramente humana. Por eso vemos el éxito, por ejemplo, que tienen los teléfonos móviles, los smartphones, donde todo el mundo vemos que ahora aprovecha, ya sea andando, conduciendo, haciendo cualquier actividad, interactuando con este aparato, porque tiene mil distracciones que la gente, la sociedad, no deja de aprovechar. O sea, que esa definición de que el TDAH es aquel que está buscando siempre esos estímulos nuevos es una definición que realmente, si nos paramos a pensar, nos define como sociedad. En los últimos tiempos también se está hablando de hiperactividad en adultos. ¿Por qué? ¿En qué se basan las informaciones? Bueno, esto es muy muy sencillo de explicar. Copado ya el mercado de la infancia en el marco de los psicofármacos, realmente las compañías farmacéuticas han buscado un nuevo nicho, que es el de los adultos. Entonces, esto no es más que simplemente una estrategia empresarial. Hay que buscar más clientes porque ya el número de diagnosticados de TDAH en la infancia es casi supera ya bastante la supuesta prevalencia del diagnóstico, y entonces ahora hay que buscar nueva clientela, y esa nueva clientela pues está en el mundo adulto. Es así de sencillo. Todo esto es un tema muy delicado cuando se analizan con espíritu un poco crítico las afirmaciones. Bueno, pues por lo menos se puede poner un pero. ¿Pero quiénes se equivocan? ¿Los niños, los padres, los médicos, los psicólogos, los psiquiatras? ¿Se equivocan todos? Bueno, yo pienso que este diagnóstico contiene una serie de factores que lo hacen muy, muy especial. Es un diagnóstico, en primer lugar, muy cómodo. ¿Cómodo para quién? Cómodo para el profesor, que de pronto, si le explican que esos comportamientos que normalmente le demandan más atención en clase son síntomas de una enfermedad, él puede pensar, bueno, pues si es una enfermedad, que lo traten y que me haga las clases más sencillas, este o los niños que tenga más disruptivos en la clase. Luego los padres también, verdaderamente todos los padres quieren que los niños vayan bien, pero cuando un niño no va bien en el colegio, por ejemplo, y ellos no saben qué hacer, cuando se da una explicación ajena a su propia influencia y el niño realmente va mal porque tiene un trastorno, eso crea de alguna forma un sentimiento de tranquilizador a los padres, que piensan que bueno, pues que tal vez ellos no lo están haciendo mal. Y luego, por otro lado, esto es un gigantesco negocio farmacéutico, las estadísticas, los números están allí, luego es también un importante negocio para los centros de evaluación en TDAH, y al final hay, como vemos, muchos actores que ganan, pero el único que no gana es el niño, porque el niño no ha pedido ser diagnosticado, va a tener que aceptar una etiqueta de enfermo mental totalmente injusta e injustificada y asumir un tratamiento que a todas voces es mucho más probable que sea más tóxico que beneficioso. Has utilizado, digo, una palabra que creo que es muy importante, todo esto, cómodo. ¿Y no se está diagnosticando un poco la falta de comodidad de los adultos? Pues podríamos hablar de que el trastorno de déficit de atención es un déficit de atención de los adultos hacia los niños, porque verdaderamente, como decía antes, a los niños hay que atenderlos debidamente, y esto va a implicar o nos va a exigir que dediquemos un tiempo, y ese tiempo ya parece que cada día tenemos menos tiempo para todo, ¿no? Los niños, sin embargo, siguen corteando, siguen gritando o siguen no haciendo los deberes, y esas cosas pues nos demandan pues mucho esfuerzo. Este tipo de diagnósticos pues parecen un atajo y una salida fácil a los problemas de la vida cotidiana. Fernando García de Vinuesa, psicólogo por la Universidad Autónoma de Madrid. Esta noche en La Rosa de los Vientos, en esta cara B, un placer hablar contigo, y muchísimo más que tendríamos que hacerlo, porque es interesantísimo escuchar lo que dices, lo que nos cuentas, y estamos hablando de algo muy, muy importante. Fernando, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Bruno. Un saludo. Y tenemos con nosotros a más críticos, a más personas que nos siguen la versión mayoritaria. El siguiente es Marino Pérez Álvarez, especialista en psicología clínica y catedrático de la Universidad de Oviedo. Marino, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿Se puede pensar que el trastorno del TDAH y el trastorno bipolar infantil es una enfermedad social, es una invención? ¿Cómo lo podemos considerar hoy en día? De acuerdo con las opciones que me propones, es un problema que deriva de las condiciones de vida actuales. Por un lado, nuestras formas de vida hoy día son muy, muy aceleradas, muy hiperactivas, podríamos decir, y eso pues puede dar lugar a que los niños tengan también pues comportamientos muy hiperactivos, atentos a muchas cosas a la vez, distintas de las cosas a las que los adultos quieren atender. Y por otro lado, nuestra sociedad también es muy variada en suscitarnos intereses por cosas, en hacernos, digamos, bipolares, en el sentido de que nuestro humor está continuamente fluctuando del entusiasmo al aburrimiento, y entonces eso también da lugar a que los niños pues necesiten continuamente estar digamos estimulados, y cuando faltan digamos entretenimientos, entonces se aburren, y esto es muy fácil luego de ser caracterizado como un trastorno bipolar. Parece... Así que estos dos problemas yo los ligo a las condiciones de vida, y no a enfermedades ni genéticas ni del cerebro o algo así. Y puede ser que a raíz de todo esto, evidentemente los padres quieren lo mejor para los hijos, pero la industria farmacéutica haya aprovechado la coyuntura y haya promocionado este mal para vender fármacos. Sí, sin duda ninguna. La industria farmacéutica no es la causante de estos problemas, pero luego es la gran beneficiada de la solución que luego se ha promovido. La solución que se ha promovido es la de convertir un problema en una enfermedad, y una vez convertido el problema en enfermedad, pues la medicación como el tratamiento de referencia. Entonces, la propia industria farmacéutica ha creado un estado de opinión, ha sensibilizado a la población general, De manera que la gente, en este caso los padres, aunque queriendo obviamente lo mejor para los hijos, piensan en los problemas de los hijos en términos médicos, en términos de enfermedades y en términos de medicación. Y sí que la industria farmacéutica ha logrado influir en nuestra manera de entender los problemas. Y siguen sin encontrarse bases biológicas, me refiero, si aparece la ansiedad en una resonancia, en un TAC, en un escáner, ¿aparece en algún sitio? ¿Se puede determinar de alguna forma que existe y que una persona y que un niño, en este caso, tiene ansiedad? Sí, bueno, no hay ningún problema, ningún trastorno psiquiátrico o psicológico que tenga unas condiciones biológicas por las que se pueda diagnosticar, ni nada de eso. En relación con el TDAH es un ejemplo muy claro de un problema que se define por las conductas o los comportamientos que molestan o que dificultan ciertas tareas de la vida cotidiana y del que no hay, digamos, ninguna constatación de bases ni genéticas específicas ni tampoco neurobiológicas, por más que se, digamos, que se buscan. Entonces, el TDAH es un ejemplo muy claro de un problema que carece de la entidad clínica de la condición de enfermedad con la que a menudo se presenta. Tú eres un científico, eres una persona que eres catedrático en la Universidad de Oviedo. Ser disidente en un tema sobre el que existe una opinión pública tan tendente a una versión, ¿es problemático, es difícil, es complicado? Bueno, es complicado, pero es también, yo creo que un deber por parte de los profesionales, como podría ser un profesional de la psicología, es también un deber, de profesores y de investigadores discutir pues también los estados de opinión así más generalizados. Y lo cierto es que en el caso del TDAH es un tema muy controvertido. La opinión más dominante es la que lo considera como un trastorno biomédico, pero hay que saber, hay que darse cuenta de que ni los médicos están de acuerdo. Hay muchísimos psiquiatras que son muy críticos con la condición biomédica. Hay padres que reivindican el trastorno, pero hay otros padres que están indignados por la presión que reciben de otros padres o de la escuela para que diagnostiquen a los niños. Entre los psicólogos también hay diferencias. Hay psicólogos que, digamos, que sostienen la entidad del TDAH sin mayores, preocupaciones, pero hay otros, como yo mismo, como Fernando, García de Vinuesa, los coautores del libro que se ha citado, pues que estamos convencidos de que efectivamente el TDAH no es una entidad clínica y que se refiere a un problema que mejor sería considerarlo en términos de un problema. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Marino, por ilustrarnos un poquito sobre un asunto tan peliagudo, tan difícil, pero tan importante como este, porque en definitiva lo que se busca es volver a la normalidad. Gracias, Marino. Pues muchas gracias a vosotros. Un tema polémico sobre que solo existe de cara a la opinión pública una opinión. Hoy hemos tenido otro, un grupo de científicos, médicos, especialistas. Hay muchas críticas sobre ese diagnóstico. No dicen que esté equivocado, dicen que se meten muchas cosas en ese mismo saco de la hiperactividad. Hemos hablado de las farmacéuticas, de los fármacos, de la hiperactividad, de la polémica con los medicamentos aquí en la cara B. Aquí está más, aquí está más. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. El callejón del escribano. Como siempre, con José Manuel Escribano. José Manuel, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Bueno, vamos a comentar muchas cosas. El título de esta película, que va a ser el comentario de hoy, la crítica de esta noche, puede... bueno, pues evocarnos a muchas de las cosas que pasan en la actualidad. Pero ahora lo contamos, estoy ¿no? seguro, estoy seguro. Bueno, es que se titula Custodia Compartida. Vamos a escuchar un poquito de la película y luego hablamos. Mira, no quiero líos. Solo quiero tener noticias de mis hijos. No sé qué les han metido en la cabeza. No voy a aguantarlo. Solo pienso en el bien de mis hijos. Quiero que estén bien. Y privándoles de su padre, no se arreglarán las cosas. ¿Qué quieres? Te has vuelto tan mentiroso como tu madre. Solo queremos vivir. Custodia compartida, esta película francesa, evidentemente es un caso extremo, pero es un caso, las custodias compartidas que están en los tribunales y ahora también en la gran pantalla. Efectivamente, así es, porque esta es una película verdaderamente actual. Bueno, la ha dirigido y la ha escrito Xavier Legrand, la producción es de Alexandre Gabra y los protagonistas Léa Drucker, Denis Ménochet y Tomás Lloria. Es el primer largo del director francés Xavier Legrand, que hasta ahora era actor y cortometrajista, y que a lo mejor por esta experiencia pues se desenvuelve con muchísima solvencia, diría yo, detrás de la cámara, para contar esta historia que al comienzo parece un thriller judicial, pero que se convierte en un drama humano de muy hondo calado. Bueno, los Besson se enfrentan a una situación crítica. Están separados y tienen una hija de casi 18 años y un chavalín de 11. Miriam, la mujer, ha dejado su domicilio y se ha trasladado a otra ciudad distinta de donde vivían con los hijos. Pero Antoine, su marido, la ha seguido a una costa de perder su empleo. Y ahora están delante de la juez con sus abogados dispuestos a defender para sí la custodia de sus hijos. Del pequeño Julien, sobre todo, porque la mayor ya no estará sometida a la tutela paterna. Bueno, la juez lee un testimonio del chico en el que manifiesta no querer saber nada de su padre, al que acusa de repetidos malos tratos. Antoine, claro, hace clamorosas protestas de arrepentimiento, esgrime un apasionado interés y pide poder ver a su hijo y llevarlo con él a menudo. Y para sorpresa de la acongojada madre, desoyendo la declaración de Julien, la juez dicta una sentencia que quiere ser equidistante. El niño se queda con su madre, pero el padre tendrá derecho a llevárselo en los fines de semana. Bueno, todo esto sucede en los escasos minutos preliminares de la trama, pero pesarán en su desarrollo como una losa. Lo que sigue a continuación es un relato en el que los protagonistas andarán un camino que se va estrechando milimétricamente hasta confluir en una secuencia final realmente estremecedora. Legrand maneja los tiempos perfectamente, a la vez que su modélico guión va dejando que sus personajes se muestren en su cruda realidad. Miriam, arropada por sus seres cercanos, tratando de proteger su vida y la de sus hijos. Antoine, cada vez más solo y más decidido a imponer su voluntad. Custodia compartida es una crónica de unos hechos que pueden ser reales y absolutamente actuales, como decía. Es una película sobre los lazos familiares que tanto pueden unir a las personas como apretarse hasta dejarlos sin oxígeno. Y también pone el punto de mira, y no es involuntario, sobre la actuación de la justicia. Y este aspecto no puede pasar inadvertido porque es la piedra angular que da pie a todo el argumento. Y la pregunta es, ¿cómo puede un juicio ser justo si pasa por encima de los intereses y necesidades de los seres más desprotegidos? Una cuestión en Francia y aquí de absoluta vigencia, Bruno. Una película titulada Custodia Compartida, una película francesa, pero una película de un asunto con trascendencia mundial. Y la semana pasada, José Manuel, hablábamos contigo de cine español en Málaga, pero el cine español pues va a estar también presente y es el protagonista en Cannes. Efectivamente, no sabes cómo me alegro, porque decíamos hace un par de semanas que todos lo saben, la película de Asghar Farhadi, el director iraní, pero película española, con Penélope Cruz, Javier Bardem y Ricardo Darín, abre el Festival de Cannes el próximo día 8. Y ahora sabemos también que Un día más con vida, de Raúl de la Fuente y Damián Deneuve, competirá en la sección oficial. Y además, El hombre que mató a Don Quijote la tan esperada película de Terry Gilliam con Jonathan Pryce y Adam Driver en los papeles protagonistas de Don Quijote y Sancho Panza, será la película que clausure el certamen. Por si fuera poco, en la muy prestigiosa quincena de los realizadores, yo creo que la sección paralela más importante, estarán Petra, de Jaime Rosales, Carmen y Lola, de Arantxa Echevarría, la colombiana Pájaros de Verano, de Ciro Guerra y Cristina Gallego, Cómprame un revólver, del mexicano Julio Hernández Cordón, y Las argentinas, El motoarrebatador, de Agustín Toscano, y Clímax, de Gaspar Noé, que piensa el hombre reeditar el escandalazo que provocó en 2015 con Love. En total, prácticamente la tercera parte de la sección de la quincena de los realizadores, que cumple, además en esta ocasión, sus 50 años de existencia, 71 el festival, 50 la, ya digo, importantísima y prestigiosa quincena de los realizadores. Por esta vez no nos podemos quejar. Vamos a ver si con tanta abundancia nos traemos alguna buena cosecha. De Cannes, que es una de las capitales mundiales del cine, ¿eh? Sin duda, sin duda. A partir del 8 de mayo, allí estará todo el cine mundial. Lo hemos comentado más de una vez, ¿verdad? Los Oscar son la gran fiesta del cine, con tantos seguidores, tantos telespectadores y tanta trascendencia, pero Cannes es el gran mercado, es la gran cita, es la gran fiesta esta también, además con competición del cine mundial. Cannes es el gran mercado, es la gran cita, pero lo grande aquí es la lista que nos trae cada semana José Manuel Escribano en el Callejón, el Super 10. ¿Qué nos sitúa esta semana en el puesto número 10, ¿eh? Bueno, pues reaparece Coco, la película de Liam Creech y Adrián Molina, una estupenda película de animación que con esta semana son 11 y además provoca, fíjate Bruno, una situación realmente insólita. 5 películas de la lista son Super 10, 5 películas tienen por lo menos 10 semanas de permanencia, y yo esto no me acuerdo haberlo visto nunca. No sé si es que la taquilla funciona un poquito mejor, las películas aguantan más, o es una casualidad. Habrá que esperar un poquito para comprobarlo. Lo que sea es bueno, José Manuel. Muy bueno, muy bueno. En el puesto número 9... pues Peter Rabbit, otra película también de animación mezclada con acción real, está dirigida por Will Gluck. 4 semanas en la lista, ha bajado 2 puestecitos. ¿En el 8? Bueno, también ha bajado 2 puestos en su tercera semana, Ready Player One, la película de Steven Spielberg, la primera de las 2 películas de Spielberg en la lista, con Ty Sheridan, Olivia Cooke, una película realmente espectacular. ¿En el puesto número 7? Bueno, pues tenemos también un estreno en la lista, Proyecto Rampage, la película de Brad Peyton, con Dwight Johnson, Naomi Harris y unos bicharracos grandísimos que dan muchísimo miedo. ¿En el 6? Campeones, la película española del momento, dirigida por Javier Fesser, con Javier Gutiérrez, Juan Margallo, José de Luna. 2 semanas en la lista, ha bajado un poquito, pero en taquilla está siendo un bombazo. 5. El Hilo Invisible, Bruno, la película campeona de estas 10 semanas anteriores, se va de la lista, se va de la cartelera y ha caído desde el 1 al 5. La película de Paul Thomas Anderson, 11 semanas en la lista, por lo tanto también Super 10. Una película que es una de las importantes, y cuando recuperemos lo que ha ocurrido todo el año, esta película va a estar, ¿eh? Sin ninguna duda, así es. En el puesto número 4... otra de las campeonas, 3 anuncios en las afueras, 14 semanas en la lista, nuestra película más veterana, película de Martin McDonagh, con Frances McDormand, Sam Rockwell, premiados con el Oscar, no lo olvidemos. Tenemos que decir y anticipamos, hay cambios en el podium, porque una película ha dejado el puesto número 1, vamos a conocer algunas cosillas sobre ese podium. Sobre la película que está en el puesto número 3... bueno, pues aquí aguanta The Florida Project, la película de Sean Baker, con Brooklyn Prince, con William Dafoe, 10 semanas en la lista, el cuarto Super 10 de la lista esta semana. 2. La película de la semana, directamente al 2, una película dura, difícil, pero realmente estupenda. Alma Mater, hablábamos de ella la semana pasada, la película del belga Philippe Barleu, con Ia Navas, actriz sensacional, con Diamant Boabout, una película que trasciende al propio escenario en el que se produce. Y en lo más alto, puesto número 1... Bueno, pues hay que tocar las trompetas bien fuerte porque Spielberg vuelve a coronarse con el número uno del Super 10. Los archivos del Pentágono, Meryl Streep, Tom Hanks, 13 semanas en la lista, estuvo en el número uno, cayó un poquito, pero ha vuelto a recuperarse y es la película campeona de todos estos días. Spielberg en el puesto número uno tiene más medallas en el Super 10 que Oscar, ¿no? Pues sí, efectivamente, porque en el Super 10 medallas, todas las que quiera, es el mejor, o uno de los mejores, Steven Spielberg. Y la semana que viene estaremos otra vez con el mejor, con José Manuel Escribano, en el Callejón, hablando de cine. José Manuel, nos escuchamos en 7 días. Gracias, un abrazo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Quedan pocos días, así que hay que correr para hacerse con el último número de la revista Historia. Historia Iberia-Vieja ya está en la calle, el número de este mes, el número de abril. Tema de portada, narcos en España, la verdad que hay detrás de Fariña. Las conexiones de Pablo Escobar con Alicia, los principales capos y sus redes. Una historia, la del narcotráfico en España, que comenzó en el siglo XIX. Hay una auténtica guerra oculta. Tema de portada de la revista Historia, narcos en España. Y que nos cuenta un tema absolutamente desconocido, la existencia de un país que estuvo 8 siglos, entre 1147 y 1864, entre España y Portugal, más o menos a la altura de Orense. Se llamaba este país Couto Mixto. Este Couto Mixto, también llamado así Couto Mixto, es un estado independiente que existió entre España y Portugal. No tenía legislación ni de España ni de Portugal. Tenía una legislación laxa, sobre todo en lo fiscal. Pudo ser el primer paraíso fiscal. El Couto Mixto, este país en desconocido, estuvo 800 años ahí. No tenemos casi recuerdo, casi la gente del lugar, la gente de la zona no tiene el recuerdo de su existencia, no se ha informado, pero existió este país, esta Andorra de la antigüedad. Se llamaba Couto Mixto y toda la información sobre este país tan desconocido, estuvo 8 siglos ahí, se encuentra en la revista Historia de Iberia Vieja este mes. Un mes, el del mes de abril, que ya se encuentra en la calle, ya está el número, va a estar unos días todavía en el kiosco, así que ir corriendo. Y La Rosa de los Vientos volverá mañana a partir de 1:30 de la madrugada, a las 12:30 en la Comunidad Canaria. Ahora os dejamos en la sintonía de Onda Cero Radio, llegan las noticias y después os dejamos en buenas manos con el doctor Beltrán. Muchas gracias por haber estado ahí.